Esta noche en las noticias, Marvel Comics confirma que Joe Hill escribirá las 8 muertes del Hombre Araña en The Amazing Spider-Man, y aquí te vamos a platicar todo lo que sabemos de esto hasta ahora. Además, vamos a ver y a comentar el tráiler de Hellboy de Crooked Man, es un poquito sobre el arranque de Absolute Power en DC que ya inició, y un primer vistazo a Linterna Verde y a la Chica Halcón en la película Superman. Créense que el chisme promete que se pondrá bastante sabrosón. Antes de la medianoche, arrancamos las noticias. Hola, banda, ¿cómo está? Mi nombre sigue siendo Valentín García y para mí es un gustazo estar aquí con mi compañero de casi mil batallas, mi estimadísimo amigo, mi casi hermano, don Francisco Espinosa. Los casi son los que duelen, Mondrigo. Muchísimas gracias, Valentín García, por la... Muchísimas gracias. Es que ya no son mil batallas, ya no son mil batallas. Ya no son mil, pues es que también lo patean a uno cuando está caído, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Pero muchas gracias, Valentín, muchas gracias a todos, por supuesto, a los que nos están escuchando. Ya tenemos gente por aquí esperando esta transmisión y, por supuesto, claro que sí, a nuestros queridos escuchas de siempre y que nos comentan y que nos dejan sus ideas y todo lo demás. Muchas gracias. Oye, por acá el buen Mario Rodríguez dice que ya que se va a hablar de Linterna Verde, él dice que Kyle Reiner es mejor que Guy Gardner. Empezando con las agresiones, lo siento, Mario, digo, te estimo, gracias por estar aquí, pero pues ni modo, la gente puede estar equivocada en todos los casos, ni modo. Acá ya, como bien dices, apenas vamos arrancando, ya luego las agresiones, dice Daniel, que me perdones porque hacen falta tus comentarios en los cómics de Panini. No, Daniel, la neta es que no tengo nada que perdonar, simplemente Valentín dejó absolutamente claro y constante cuál es su opinión acerca de mi opinión, y pues este es su changarro, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Emilio Islas dice que si Francisco, aunque no sea por Vale o la audiencia, le gustaría escuchar tus opiniones con respecto a los títulos traídos por Panini. Muchas gracias, Emilio, de verdad, pero pues de nuevo, este no es mi changarro. Yo, Carlos dice hola a todos. Conner dice hola a los cobachos. De nuevo rozando la medianoche. Eso sonó muy bien. Es correcto, pero lo dijimos en viernes y estamos en viernes. ¿Cómo no? Juan Carlos dice, pregunta por y sus noticias, pues ya estamos aquí. Y dice, a las tuyas no sé, pero estas ya arrancaron, mano. ¡Ah, no es cierto! Muchas gracias, mi querido Juan Carlos, que siempre está con nosotros, la neta es que buena onda. Ahora, Juan Carlos dice, mi opinión es que tu opinión no importa. Justamente eso es lo que me dijo Valentín, entonces por eso mismo, pues ya. Anda muy agresivo el buen Juan Carlos, y eso que al rato vamos a hablar de una opinión que realmente no le importa, que ya lo he dejado muy claro en distintas redes sociales. De hecho, ya lo agrega, y a Neil Gaiman tampoco le importa su opinión. Francisco Resendiz dice, mi Paco, aguante el programa, no me hagas recordar dramas de Comic Conexión. No, mira, aquí afortunadamente, creo que Valentín no es tan diva como mi estimadísimo Carlos Joy Moisés, pero pues mira, las cosas son así, mi querido Kiki Moniki. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir siendo parte de los proyectos en los que soy parte, y también por hacernos el paro de siempre hacernos ilustraciones, de hacernos tiras, de estar siempre con nosotros, y desde la buena época de Comic Conexión ya nos hacías tiras y nos hacías chistes, y eso, créeme, Kiki Moniki, que lo agradezco de todo corazón desde hace muchos años, y pues gracias por eso. Uy, Kiki Moniki, por cierto, compadre, tengo por ahí una plática pendiente contigo para algo que queremos hacer rumbo a febrero. Chan, chan, chan. Voy dejando ahí los teasers. Emi dice: ya que se hablará de Linterna Verde, te quiero mucho, Jessica Cruz. Ay, Jessica Cruz, saludo, Emi, qué bueno que estás por aquí. Dice el buen Isaías que viene a ver el round 3 de la pelea por los terrenos de Panini, pero Panini no es pela, compadre. Y Juan Carlos, ¿quiere ver un berrinche en vivo? Hashtag presiono como Vale. No, si te digo que Juan Carlos viene con sed de sangre, pues viene piloso. Como que se viene a desquitar aquí de todas las cosas que no puede decirle a otros en Facebook. Así parece ser. Oye, compadre, pero hace rato que no hablamos de la Mole, y es que aunque ha tenido... Caramba. Sí, ya sé, pero es que aunque ha tenido así como que varios anuncios, han sido muchos sobre actores de doblaje o de cosplay, que la verdad no se nos da mucho a nosotros ese tipo de chismecillo. Sí, ¿no? Bueno, o sea, de que claro, se nos da como chisme, se nos da como chisme. O sea, el chisme es el chisme, ¿no? O sea, eso no sé. Digamos que no se discrimina. Pero, o sea, no es como de nuestro particular gusto o interés. Entonces, pues es como de, ah, mira, viene la muchacha esta guapota que de pronto hace cosplay coqueto y ya. O sea, tampoco es que podamos opinar mucho del fino arte del cosplay o de las del añejo oficio del doblaje, pero sin duda alguna está chido, ¿no? Pero justo esta semana anunciaron por ahí el meet and greet de los Alred, de Mike y Laura, y la neta está bastante chidito. Digo, es de estas de que seguramente yo me imagino se les va a llenar, así que pues les recomendaría que si tienen chance de una vez, porque cuesta 5,500 pesos. No digo que sea barato, pero para los precios que luego manejan otras bandas, la neta no se me hace tan caro, porque pues te incluye 10 firmas, una foto, un print exclusivo firmado, que pone todo eso como quiera, pero también un sketch en tintado de 8 por 11.5 pulgadas, pues ya el sketch ya está coquetón. Un boleto para la rifa de una pieza original, pues puede salir ganón, y un artículo sorpresa coleccionable. Y aparte, pues el rato de estar ahí chacoteando con ellos. Yo sé que en otros tiempos los meet and greets, el chacoteo con los artistas, pues ni te costaba y era más fácil, pero pues ya en los últimos años esto se ha complicado. Y pues mira, la posibilidad de salir con dos piezas originales de estos dos, a mí la neta se me hace bastante chidito. No sé. Me dio un poco de risa de que es de el chance de salir con dos piezas y es como de, vamos a entrar a Ecatepec o qué tranza, no sé. Pero sí, la neta es que sí está chido. Yo apunto que sí, exacto, pero de nuevo, a mí no sé. A mí todavía me sigue, a mí, y esa admito completamente que es compra, que es bronca mía, mi estimado Daniel Collazo, que todavía nos escucha de vez en cuando y que todavía defiende a capa y espada ese fenómeno cultural, ese cambio de la industria del cómic en México, llamado CCXP. Pero que está con nosotros y se le agradecemos por supuesto mucho. Yo admito que es mi bronca pagar 5,000 pesos por no sé, o sea, me parece como raro, lo cual es raro porque en la última semana me he gastado más de eso en otras tonterías que pues no tienen, o sea, ni siquiera es saludar a alguien, ¿no? Pero a mí me parece que es una manera que yo al menos, a menos que como dijera mi madre en mis tiempos de infancia, a menos que me rasque y saque el dinero, no creo que sería una lana que pagaría, sin duda, pero tomando en cuenta, como bien mencionas, el mercado, otros eventos similares, otro tipo de encuentros similares, otro tipo de ofertas similares, la verdad es que me parece bastante bien. Y vamos, es Mike y Laura alrededor. O sea, la neta es que vale totalmente la pena. Vale, son dos artistazos de miedo. Mike Alred ha sido parte de la industria, ya ha hecho cosas de una importancia bastante relevante. Entonces, sin duda, el que quiera hacerlo tendrá mi absoluta envidia desde ya. Y ojalá lo disfruten mucho. Y ojalá también este meet and greet tenga un poquito más de meet que de greet, que es lo que importa cuando pagas esta lana, ¿no? Pero pues bueno, está bien, y qué bueno, la neta, que están tomando esta oportunidad con dos artistas de este tamaño como son Laura y Michael. A mí la neta se me hace bastante chidito, como bien mencionas, luego uno estaba acostumbrado a otro tipo de eventos en los que no tenías que gastar tanta lana, pero por lo menos tienes el tema de los originales, que a mí no se me hace nada de especial, sobre todo estos dos. Incluso porque esta semana se reveló por ahí algunos de los precios de Jim Lee, compadre, que no sé si te enteraste del chisme. Sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi. Y, de hecho, lo vi en un perfil de un artista que se llama Chris Cross. No sé si lo conozcan, a mí me gusta mucho trabajo. Y ponía, caramba, creo que me estoy dando barato, decía el buen Chris Cross. Pero pues es que sí, también el hombre, el buen Jim Lee, también coincido con la opinión de Chris Cross, que al final de cuentas es Jim Lee, el hombre en muchos sentidos fue parte de un momento particular en la industria y de un cambio particular en la industria del cual él fue una parte fundamental. Entonces, si el hombre quiere cobrar lo que se le dé la gana cobrar, pues está en su maldito derecho, ¿no? Yo no lo voy a pagar, pero está en su derecho y me parece muy bien que cobre lo que quiera cobrar. Habrá quien lo pague y bien por el que tenga ese dinero para estas cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, lo más barato es de $8,000, de ahí se va hasta los 35,000. Pero deja tú, dejando de lado, pues, quién es Jim Lee o lo que hizo Jim Lee en los 90 y todo eso. Pues mal que bien, el vato tiene un puesto directivo en DC y no creo que necesite, como chamba, sacar esto. O sea, más bien es, pues esto lo va a hacer como, pues como un extra. No sé, tío, no sé. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que siempre se necesita más. Yo por lo menos hace unos cuantos años estaba absolutamente desempleado, no tenía dinero y decía, mira, yo con lo mínimo salgo chido, yo con lo mínimo ya me armo y ya no me quejo, señor. Y ahorita que estoy sacando pues, algo de la anita, necesito más, Valentín, necesito más. Siempre se necesita más, siempre, siempre. A lo que me refiero es que ya tiene su trabajo fuerte y todo, también no tiene mucho tiempo, creo yo, entonces pues también a partir de ahí el tema de los precios. Pues igual por eso, o sea, imagínate que tú tengas que estar ahí dándole en las tardes de domingo en vez de estar con tu familia o jugándole al PlayStation o durmiendo, lo que sea tu placer más oscuro de las tardes de domingo, tengas que estar ahí haciéndole un monito a un güey. O sea, la neta, pues mínimo que cueste. Pues sí, ese era nomás un chismecito pequeño que andaba por ahí, pero que sí lo quería traer a la mesa porque pues creo sí, que fue parte de... Y aparte, también un poco considerando lo que estaba diciendo de que yo no pagaría 5,000 varos, de todas maneras entiendo los precios de Gimli, es como, pues mira, pues digo, yo no voy a pagar $30,000 ni de pedo, ¿no? Pero y de nuevo, deja tú los de Gimli, decías tú en la misma mole en años anteriores, en el evento reciente que tuvimos de las SXP, ya se vieron pues, que la cosa va. Diría la Biblia, vienen cosas peores, pero bueno, como bien mencionas, 5,500 pesos no está mal para esto. Creo que sin duda es un buen trato. Un buen trato que yo no voy a pagar. Qué bien por quien lo quiera pagar. Ya por ahí Juan Carlos me está juzgando y tachando de viejo rancio. Pues pon tú que sí, pero pues no sé, son esas colinas en las que uno decide morirse, y en este caso particular, no me arrepiento, la verdad, creo que para mí era relevante conversar y platicar con los artistas cuando había un entendido de mentiría si dijera horizontalidad, porque no es así, pero sí por lo menos de cierto contacto humano, ya cuando es de esta cantidad de dinero y así ya no me... A mí ya no me agrada. Insisto, es un problema mío, pero pues cada quien, ¿no? Pero aún así, repito, quien lo quiera hacer, quien lo tenga y quien lo pueda disfrutar, que se aviente ese volado, porque sin duda alguna, Laura y Michael Red lo valen. Sí, es. Bueno, pues algunos de los chismecitos que hay acá de la banda, dice a Mauri que ya que están llegando, dejen su like, le pida a la gente de YouTube y le agradecemos a Mauri esa invitación y también pues, la hacemos extendida a toda la banda, ya sea en YouTube, en Facebook o donde sea que nos estén escuchando. Pues dejen los comentarios, dejen las reacciones, porque ese tipo de cosas al algoritmo se le hacen muy, muy importantes. Bueno, a nosotros nos parece bastante importante la parte de los comentarios. Las reacciones no tanto, pero el mendigo algoritmo, pues ahí sí, y luego eso importa mucho a la hora de que si llegamos o no a más banda. Acá nos dice Emi, por lo menos en la mole, los y las cosplayers sí están en un lugar donde pasa la gente, no como otra convención donde dice que hay gente que ni en 3 días se enteró que había cosplayers sentados. Hombre, ya, que conste, Emi, que no, yo no empecé, ya eso, el tema de las SXP ya la trataremos por ahí, a ver a cuándo se les ocurre empezar a hacer anuncios, ya será más adelante. Juan Carlos, como bien menciona, está muy activo, dice, yo sí les digo en sus Facebooks, en el mío y en mi TikTok, donde me puedan seguir como @elcafeplaneta. Dice que está bien barato, porque ya apartó su lugar ese de 5,500 pesos, dice, está baratísimo, no seas codo. Sí, no seas un viejito rancio, ya no estamos en 1984, donde puedes cotorrear con Jack Kirby, está en los pasillos de San Diego. #envidiame más. Oye, sí se puso muy, sí se puso muy, muy contestón el Juan Carlos. A mí me queda bien que ya cuando uno vive en el privilegio, le es muy fácil tachar a los que no lo gozan o los que no lo aprecian tanto de viejos rancios y de codos y de... No sé, cada quien tendrá sus oportunidades y sus querencias. Dice que está barato, pero yo soy codo. Isaías es de los mismos. El buen Kiki Monique dice, ¿alguien coleccionaría autógrafos de Liz? Stan Lee, Bruce Lee, Tommy Lee. Y también dice que la CCXP hará anuncios a 2 días del evento. Ya no lo sabemos. Es correcto. Dice el buen Alberto Palomo, ¿qué tal, Vale, Francisco? ¡Ay, qué chino tan cochino! Ok, quiero suponer a quién te refieres, no, según yo no es chino, está medio recibo el asunto, pero bueno, está divertido. No, yo me reí, ¿qué te digo? Dice, Francisco, ¿el Vale te paga con cheques de hule o qué? ¡Ah, caray, me paga! Pues esa es la bronca, caray. Compadre. Aquí se les paga con cariño y con amor. Exactamente, por eso me anuncia así. ¿Tú crees que toda esa sarta de mentiras y de hipocresía es por... No, es tu forma de pagar. No, la raza va a creer que en serio es hipócrita. Tú sabes que no. Dice que Alberto dice: yo no les doy like, yo les pongo corazoncito. Y si cierto, tenemos acá un corazoncito del buen Alberto Palomo en Facebook. Quizás el Capi está bravo. Y el Capi dice: yo no tengo privilegios, de hecho, sigo viviendo en el desempleo. A ustedes en el desempleo, pero está desembolsado 5,000. Yo en el desempleo no podía ni salir muchas veces, mano. No, a mí me sorprende ese desempleo de Juan Carlos. Yo nomás veo que cada semana está con, miren, fue fantástico y me compré esto, y ahora ya los cómics ya no cuestan 5 pesos como antes, ahora ya es una lana, y no es de uno o dos por semanita, así de, pues mira, lo más relevante, no, ahí lo tienes sacando, y este, o sea, así está el muchacho, y luego todavía va a feria y regresa con más cosas, y todavía, sin, no, o sea, mira, ese desempleo ya lo quisiera yo para un domingo, mi estimado Valentín, así, mira, ya habría yo hasta renunciado yo a mi chamba ahorita, pero bueno, cada quien, de nuevo, cada quien sus posibilidades, sus gustos, sus querencias, sus prioridades, y sus posibilidades también, sin duda alguna. Dice Juan Carlos que los del chat del chisme saben que sí, saben que yo sí te quiero, Francisco, aunque te traicione. Y dicen que Alberto dice que el Capi compra por kilos porque sale más barato. Igual. En otro tema un poco menos entretenido, ya se anunció por ahí parte del elenco de la segunda temporada de The Sandman. Digo, no se me hace decir que te soy un toque interesante. Más allá del tema de que ya podemos ver. Más o menos qué series son las que, qué historias son las que van a adaptar y ese tipo de cositas, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a tener por ahí a Orfeo, a Wanda, a Nuala, a Loki, a Thor, a Odín, a Puck. Jack Gleason que le hace de Puck, creo que es el Joffrey Baratheon, ¿no? Sí, creo que sí, fíjate. Es que con el pelo oscuro y el bigote, casi no le reconozco, fíjate. Pero sí, creo que sí. Y Steve Coogan va a ser la voz de Barnabás. Entonces, tío, la verdad es que los otros actores, Cliff Russell, Odin, Lawrence of Orin, Thor, Freddy Fox como Loki, la verdad es que yo no los ubico mucho. Roy O'Connor va a ser Orfeo, India Moore va a ser Wanda, Anna Skelly va a ser Nuala, y Douglas Booth va a ser Clara Kane. Entonces, pues ya más o menos vemos historias. Ahorita que lo viste así en chiquito, yo ya había visto esta imagen, y ahorita que la viste en chiquito fue de, ah, caray, Ian McKellen de Odín. No, obviamente no era Ian McKellen, pero sí, gatazo, sí, me dio así un primer vistazo así de, ah, caramba. Sí, era el gatacillo. Se fueron por los nombres grandes. Pero no, la verdad es que en cuanto a nombre de elenco, no digo que no sean conocidos, digo que yo no los conozco, entonces... no dudo que sean buenos actores, pero me da un poquito más el tema de las historias, ¿no? Que vamos a estar viendo. Sí, correcto. Pensando el próximo año, que todavía no tiene fecha de estreno, pero muy probablemente va a ser hasta 2025 que andemos viendo la segunda temporada. Se están tardando. Pues de hecho se tardaron en darle el visto bueno, o sea, sí fue de esas que se esperaron unos mesecitos para ver si íbamos a tener o no una segunda de Sandman. Afortunadamente, sí. Pues ya la dieron. Y pues en el tema, pues más que en el tema, digo, no, es porque justamente está este rollo de la segunda temporada de Sandman, pues no podemos no hablar del obligado chisme que está ahorita alrededor de Neil Gaiman, que por ahí se dice está enfrentando un par de acusaciones sobre, no es abuso como tal, creo, es más bien es pasado de lanza, si no estoy mal enterado. Que en teoría sí cuenta como abuso, o sea, pasarse de lanza es un abuso hacia otra persona. Legalmente no es abuso sexual, pero... Pero básicamente la misma definición de pasarse de lanza es un abuso. Yo, a diferencia tuya, yo disiento en una sola cosa, mi estimado Valentín. Yo creo que sí no podríamos hablar, o sea, yo creo que sí podríamos no hablar, sí podríamos decidir para qué. Pero no queremos, porque al final de cuentas el chisme es la razón por la que estamos aquí, y este es el chismesazo que se soltó en los últimos días, que ha estado candente y haciendo de las redes y de los grupos de fans pues la cosa más divertida del internet, porque ya lo he dicho varias veces, hipocresía es la palabra más bonita de la palabra española. Resulta que salieron dos acusaciones de pasadez de lanza de Neil Gaiman, una de ellas a una persona con la que tuvo relaciones y que comentó que fue excesivamente rudo y que ella no lo accedió y que no lo disfrutó y que pues se pasó de lanza y que pues qué manchado, ¿no? Y otra que fue la niñera de su hijo, a la cual aparentemente le hizo avances cuando, pues, por un lado era su empleada y por otro lado era una chica de veintitantos años cuando él ya estaba, pues ya no era un jovencito imberbe, ¿no? Entonces, pues por ahí va la onda, Valentín. No sé qué información tengas tú que se haya dado en los últimos momentos de esta situación. No, pues más allá que al parecer este par de ocasiones está llevando por un podcast de True Crime y que ya salió y al que a Gaiman no lo contactaron pues para dar su punto hasta que ya salió el producto, y ya fue cuando Gaiman empezó a decir, no saben qué, pues eso no es cierto, para empezar, a la chica de hace tiempo tuvimos una relación como de 3 semanitas y pues todo era consensuado, aunque ella está diciendo que no es así. Y sí está negando, creo, lo de la niñera. Pero pues ahorita estamos en eso de que pues Gaiman sí salió a decir, no, párenle tantito, esto no es cierto. Ya veremos si es o no es. Por lo pronto, como bien mencionas, a mí sí me da un poco de... Es como un poco de morbo y Schadenfreude ver muy desesperados a ciertos grupos de fans. Que sí están como en el rollo de no, es que no puede ser posible. Yo sí digo, in game and I trust, pero mira, tampoco voy a meter las manos al fuego completamente, pues ya veremos qué es lo que procede en este tema, y también si se hacen los señalamientos legales que deben de darse, ¿no? También, porque si queda nada más en por polvos, ahí incluso, por ahí incluso en algún lado leí que el mismo Gaiman se puso a la disposición de las autoridades de, pues órale, lléguenle, investiguen lo que tengan que investigar, aquí estoy. Y las autoridades me dijeron, no, gracias, señor, ahí luego le hablamos. Pero independientemente de eso, o sea, aquí lo que es profundamente cotorro es que mucha de la banda que hoy está defendiendo en niveles un poco hasta ridículos el honor del maestro Gaiman, es que es banda que tampoco tendría mucho empacho en sumarse a los linchamientos públicos de otras celebridades y otros escritores, ¿no? Y en fin, o sea, el punto de esto es que hay muchas aristas, pero a mí la parte, independientemente de las acusaciones y por supuesto el apoyo total a las víctimas y el necesario entendimiento de que como víctimas necesitan un acompañamiento determinado, y por otro lado también el reconocimiento de que pues en teoría, dentro de las reglas de la Ilustración, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo cual, aunque para mucha gente no se pueda, sí se puede tener un lugar en medio, sí hay un lugar en el cual puedes respetar y reconocer el dolor y el peso y la dificultad de la denuncia de las víctimas, y por otro lado también entender que una persona necesita por puro proceso y humanidad ser entendido que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero de nuevo, a mí lo sorprendente es eso, que hay en Facebook, en un montón de lugares, grupos y fans del autor, ¿no? Y que además, pues bueno, Neil Gaiman también siempre ha sido muy, muy vocal en su wokenesidad y su apoyo muy claro a las víctimas de abuso y a las mujeres en general, ¿no? Y pues bueno, que ahora están haciendo una serie de maromas y de trucos para tratar de decir es que sí, pero es que Gaiman, o sea, ¿por qué no hablaron hasta antes? Y por qué, o sea, es que Gaiman no es que tenemos que esperar a que se dé todo el proceso, y tenemos que, sabes, cuando en otros casos pues les valió madre y pidieron la censura y el sacar de la industria a gente como Cameron Stewart o como Warren Ellis, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día no están trabajando dentro de la industria por gente que dijo, no, va de afuera, vámonos para atrás, ¿no? Pero en este caso, como es Neil Gaiman, gente a la que lo admira, es capaz de dar 20 vueltas a la rueda de la fortuna para tratar de justificar ciertos planteamientos extraños. A mí es la parte que me parece, por lo menos, resaltable, que a mí me ha interesado de este chismecito. Lo demás, repito, para mí me queda claro, las víctimas necesitan un acompañamiento y un respeto, y por otro lado, Gaiman necesita seguir un proceso, y de nuevo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Coincido en la parte de que se debe seguir el proceso, sobre todo porque pues es lo conducente. A mí lo que me causa poco de conflicto es que he estado viendo gente que dice, es que tienen que demostrarlo con pruebas, güey. Ese tipo de situaciones, está cabrón demostrarlo con pruebas. Totalmente. Es totalmente. Como, y más si ya pasaron 20 años, o sea, no, las cosas no suceden como en CSI. También, o sea, que haya un proceso, sí, como bien mencionas, pues se tiene que escuchar el lado de la víctima y ver también. Si eso no es, no digo que en este caso no sea, porque ya veremos cómo está ese chisme. Pero pues sí, escuchar y ver, y como bien mencionas, pues ya lo dirán las autoridades, o lo dirá quien lo tenga que decir, ver si eso no es, y pues también Gaiman, pues ya saldrá o no saldrá, de acuerdo a lo que se diga, si es uno culpable, don. Warren Ellis sí, todavía estuvo trabajando, que no hace como 2 años nos aventó esta de Batman The Grave, una miniserie de 12 números. Ya tiene más tiempo, y fue justo cuando estaba en el apogeo del chisme, y fue lo último que le dejaron hacer, y vámonos para jueras. Sí, ya fue tanto. Ya tiene un ratito, señor. Oh, tienes razón, de 2021. Qué cosas. Pero bueno, ahí está ese chisme. Que yo sí digo que era algo obligado, aunque tú digas que no. Sigamos un poquito pues acá con algunos de los comentarios, porque sí, la banda dejó comentar, sobre todo Emi, creo que estuvo muy participativa, pero dice Francisco, el buen Kikimoni, que en la covacha se mide el amor por el tamaño de la traición. ¿Qué pasó? Es chistoso porque es verídico, Kikimoni, es chistoso porque es verídico. Juan Carlos dice que él no paga por sus cómics, que quién les dijo que paga. Ah, mira tú, cómo no, si no conociera a Noriega, te la creo, chavo. Ah, de hecho, luego hay banda que dice, ay, me mandaron la gente de Panini, cuando no es cierto, no les mandaron, pero bueno. Bueno, o sea, se los mandaron, pero después de que los pagaron, o sea. Saludamos a la tía Ju, que anda por acá, dice, paso a saludar desde el Hospital Regional de la Zona 32. Espero todo bien, tía Ju. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Un Y abrazo. ojalá todo esté bien. Toma jugo, abrazos y ojalá todo esté bien. Dice Juan Carlos, entonces ese vale te quiere mucho. Alberto Palomo, cuando la covacha se transforma en ventaneando, se pone sabrosón con el chisme. No nieguen. No, no, pues si pues de nuevo, por eso estamos aquí. Dice Emi que estando en el desempleo tiene 2 pesitos y debe 5. Eso es lo que le pasa a la gente normal, Emi, no como Juan Carlos. Exactamente. Y también dice que la cosa está muy rara porque, por ejemplo, lo de la niñera cuentan que fue la exesposa de Gayman la que la llevó a su casa, además de que aprovechó el desempleo de ella para presentarle a Gayman. Incluso cuando la chica le contó lo de la primera noche, a la entonces esposa de Gayman, Amanda Palmer, le dijo, apuesto a que sí lo hizo. Pero ahí le paro porque no he terminado donde estaba leyendo lo del podcast y antes de que Juan Carlos se enoje. O sea, sí hay chisme, pero la verdad es que no le he entrado tanto como quisiera para platicarlo Sí, más. tendríamos que habernos empapado, pero la neta es que ya nos da mucha flojera, pero por sí tendríamos que traerle bien al chismecito y saber cómo está la onda y traer acá las declaraciones de unos, las declaraciones de otros, los datos constantes y sonantes, pero ay, qué flojera. Dice Juan Carlos Gayman, no se los va a co Ay, aunque sea cierto y aunque quieran. Dice que no se podría enojar con Emi, pero sí con nosotros, evidentemente. Dice, ¿por qué andas tan risueño, Vale? No sé, porque no puedo ser risueño. Esas son No quiere, no quiere que mengadejadas, seas dice. feliz. No Ah, quiere dice que seas eso. feliz, Juan Carlos, dice. A mí me queda claro, así es Juan Carlos. No quiere que las personas sean felices. Dice, además, ¿por qué tienen que demostrárselo a un grupo pedorro y rancio de fans? No, no, si te anda agresivo. Dan Basurto. A ver si le dije a Dan. Saludos, cobachos, saludos, ya anda por acá el buen Dan. Listo para echar Qué el bueno, chismecito con nosotros. ahora, ahora sí. No te quedas tú así. Es Dan, es Dan, es Dan. Dice Alberto que siente que esto se va a quedar, con que van a acabar con un acuerdo. Pero es que ni siquiera hay denuncia hasta donde yo sé, o sea, todo esto salió por un chismecito de un podcast, ¿eh? Ni siquiera ha habido realmente nada, nada importante. Eso sí Valentina ahora está se está bueno. riendo porque el buen Steiner puso un comentario, un chistazo, un chistazo así, chulo, hermoso, nivel cacha. Dice, próximamente Neil Gaiman en La Mole. ¿Cómo no? Oye, ¿cómo no? Belleza, belleza de chiste y de comentario. Buenas noches, mis estimados Steiners. Dice el buen Carlos Rambert, qué flojera investigar, ni que esto fuera un programa de noticias. Es más de Es correcto, chismes. es Es de correcto. ñoño noticias. Yo diría. Dice Amy que si no mal recuerda, incluso quitaron su historia sobre el batidinosaurio de la publicación de Dark Knights Death Metal. Pues La de sí salió un Warren Ellis. batidinosaurio, ¿no? Sí salió el Sí, batipícaros. pero recordarás que salió en el primer recopilado salió la historia de Warren Ellis del batinosaurio, y creo que a lo que se refiere es que ya para el recopilado ya la quitaron. O no sé, pero sí recuerdo que después de publicar la última miniserie que hizo con un muy mediocre Brian Hitch, por cierto, lo borraron. De hecho, esa miniserie, hasta donde yo recuerdo, la retrasaron un rato por todos los alegatos, y cuando la sacaron fue porque ya no les quedaba de otra. Pero ya después de eso, ya Warren Ellis desapareció del mapa y no tiene chamba. La verdad, conociendo a Warren Ellis y a Brian Hitch, yo no creo que los retrasos hayan sido por ese tipo de alegaciones. O sea, ¿Quién tampoco sabe? vamos, o sea, ninguno de los dos son de los que se caracterizan por cumplir deadlines. No, Warren Ellis sí los ha cumplido bastante Warren, durante pues muchos años, durante muchos dime a años. Fel cómo quedó. No, hombre. Warren Ellis, ya cuando se hizo Rockstar, ya, o sea, sí, cuando empezaba. Ah, pero lo cumplía de Brian Hitch ni cuando no era estrella. Bueno, es el Kiki Bricky, Juan Carlos es como decía Kevin Smith, que en Hollywood se cae para arriba. Es correcto. Y Juan Carlos dice, debería aprovechar mi desempleo para que me presenten a Gayman. Pues míranos, mala, mala, mala idea. Mi querido Francisco, yo la verdad ni estaba tan enterado que iba a Estás salir un anime. ignorando a Goldeth, que desde Twitch nos mandó un gatito. Perdóneme usted, querido Mario y Golden, un abrazote por su gatito, cómo no, tienes toda la razón. Pero te decía, ahora sí. Mario, yo no estaba enterado, pero va a salir un nuevo, bueno, va a salir el anime de Atelier of the Witchcat, Witchcat Atelier, ya salió tráiler. Y yo sé que a ti te gusta mucho. Entonces, es que el manga está bien vicioso. Yo sé que sí. Entonces yo dije, mira, se lo voy a poner para que veamos la reacción de Francis. Bueno, no veamos porque no tienes la cámara puesta, pero para que nos des tu opinión, tu reacción sobre el tráiler de Witchcat Atelier. Y también recordarle nada más a la gente que si nos vaya a ver esto en diferido, es muy probable que nos caiga una red flag de ahí de copyright. Entonces es muy probable que se corte este segmento. Entonces ustedes no van a ver el tráiler si no lo pueden. Pero lo pueden buscar. Pero lo pueden buscar ustedes y verlo en su momento, para que nosotros, es que los japoneses son muy violentos con su copyright, entonces, pero mira, a nosotros que nos valga reata, vamos a ver el tráiler. De hecho, eso es tan cierto, que la tráiler Witch, ¿cómo era? Tráiler Watch Party de anime, ya tiene unos meses que no sale en YouTube, y ya a partir de este último, ya tampoco va a salir en Facebook, porque, no se puede, ya no pueden, criticar tráilers, pero nosotros, pues, mira, Vamos a verlo. Vámonos tendidos. Ay, cano me chirajama. Ay, bebé. Va a salir el próximo año, si no estoy mal, a través de Crunchyroll. Entonces, para que estén ahí al pendiente. Ojalá. Me gusta esto. Que Panini trajo, no sé si ya lo completó, lo terminó, o todavía está por ahí pendiente, pero trajeron el manga, ¿no? No, todavía está, todavía está saliendo. Yo ando ahí atrasado con algunos números, ya ni me acuerdo en cuál me quedé, y cuando voy a las tiendas cuando hay descuento, no me acuerdo en cuál me quedé, y entonces digo, luego vengo por ellos y ya no regreso, entonces, y así se me van juntando, pero sí, no está, pero la neta, yo, me gusta cómo están manejando el estilo, yo pensaba que eso tenía que ser estilo totalmente Miyazaki, porque por ahí va el manga. Y aunque no es totalmente Miyazaki, la neta es que se ve bonito, se ve atractivo, el diseño de personajes está muy bonito. Entonces, yo la neta es que sí la voy a esperar con ansia, porque oye, sí quiero, mano. La neta sí se ve bien bonita. Estoy viendo, van 13 tomos en el manga, en general, pues, no solamente con Panini. No. Entonces, todavía se toma su tiempo la muchacha, pues, ¿has visto las páginas que hace, mano? Sí, no, lo que sí está bastante, bastante bonito. De hecho, hay por ahí una reseña del primer tomo, justamente aquí en el canal Covacho, que realizaste tú. Y se va Fíjate qué nostalgia. Uh-huh. Cuando salió el primer tomo, hicimos ese video de reseña para la Covacha. Lo hicimos todavía en casa del doctor Armando. Tú y Loco grabaron, y ahí estaba el buen Armando viendo el videito. Y es cosas bonitas de aquellos años, de aquellos momentos, de aquella historia. De antes de pandemia. Es correcto. Porque también. Antes de que se acabara el amor. Algo así. Ay, cabrón. Es, bueno, la cosa es que este anime sale el próximo año a través de Crunchyroll, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía. Bueno, la verdad es que a nosotros no nos importa mucho, también en el mismo Japón. O sea, todo va a salir por Crunchyroll básicamente en los principales mercados, y aquí es donde lo vamos a poder ver. Está como Witch Hat Atelier, en español está como Atelier Witch Hat, ¿verdad? Pero está bien precioso. La neta es que sí, si no le han llegado al manga, aprovechen, todavía pueden encontrar. Yo he llegado a ver incluso todavía la entre comillas edición especial del primer número, que venía con un libro aparte, que es como un recopilado de ilustraciones a color, y la neta está bien bonito, lo recomiendo muchísimo. Pero también hay otro chisme de anime que salió esta semana, mi estimado Valentín. No sé si tú te enteraste que ya se anunció, bueno, recordarás que hace unos años se relanzó una nueva serie animada de Urusei Yatsura, de la cual se hicieron dos temporadas. Fue como muy resumida la historia de Urusei Yatsura, porque la serie animada original duró años y años, y el manga también duró años y años, y aquí hicieron solo dos temporadas, pero estaba pensado para que fueran solo dos temporadas. Pues bueno, después de que Urusei Yatsura le fuera bastante bien, ahora le toca el turno a la siguiente obra de Rumiko Takahashi, que fue un éxito internacional, Ranma y medio, y vamos a tener un remake, me parece que para el próximo año, de Ranma y medio. Acá dijo, no lo hablamos aquí, ¿por qué no lo hablamos aquí la semana pasada? Shame. No, claro que sí lo compartimos por ahí en redes covachas. Digo, ahorita lo único que salió realmente eran imágenes del manga y avisando que se iba a trabajar justamente el remake de Ranma. Yo estoy muy emocionado, la neta, con esto. No sé todavía cómo pueda ser, o sea, cómo lo vayan a trabajar, si va a ser tal cual, pues, muy, muy fiel al manga o no. Yo me acuerdo que, lo que recuerdo del anime, que yo no lo vi tanto, yo más bien leí el manga, pero sí, ya, sí era bastante parecido. Entonces, yo la neta sí. A mí sí me emocionó. Tenía algunas. Sí, a mí también. Sobre todo porque además lo que fue interesante es que se suma al anuncio Rumiko Takahashi, que fue la gran nota, ¿no? Que fue Rumiko misma la que dio la nota del relanzamiento de Ranma. Y pues se supone que en estos días vendrá ya un anuncio oficial con probablemente diseño y algo más. Entonces hay que estar pendientes para verlo, pero pues bueno, ya tendremos una revitalización de Ranma y medio, que la verdad es que es una serie divertidísima y hilarante, jocosa y bastante pervertida, que vale la pena echarle un ojito si no la han visto. Yo fíjate que me estuve comprando los Blu-rays de que estuvieron sacando para la serie animada, pero creo que me quedé en el segundo paquete o el tercero, ya ni me acuerdo, pero sí planeo He planeado más bien comprármelos todos, porque soy muy, muy fan de Ranma. También son muy fan de Urusei Yatsura, pero de Urusei Yatsura todavía no sacan estas bonitas cajas medianamente a precios alcanzables de mi bolsillo. Ojalá la saquen en algún momento, y pues esa es la onda. Y entre esa nota, ahorita lo de Atelier, el final de serie ya de Boku no Hero Academia, y de que en algún momento de este año liberarán en Disney Plus el grueso de Macross fuera de la serie original, yo estoy, mi otaku interno está, y además que me estrenaron en cines Akira, Cowboy Bebop y Paprika. No, hombre, mi otaku interno está que no cree nadie, chavo. Yo lo único que escuché es que te liberaron el Macross grueso, el grueso de Macross. Dije, ay, cabrón. Es que viene el grueso de Macross, o sea, viene, no sé, no sé. A mí sí admito que se me hace agua la boca, pero eso es porque tú no lo conoces, Valentín. Deja que lo veas y nombre, chavo. Pues mira, por lo menos creo que podré ver algo nuevo de anime que no es tan nuevo, que es justamente el Ranma y medio. Yo cada que intento ver un nuevo anime, no lo logro. O sea, me pasó, por ejemplo, incluso con el Escuadrón Suicida, que por ahí ya me regañó un amigo, me dijo, no, es que tienes que verlo, el outro es una belleza, y toda la serie, el trailer, güey, no aguante ni. ¿Cuál? El Escuadrón Suicida, el Isekai, que salió la semana pasada, ¿te acuerdas? Ah, ya. Pero eso no cuenta, chavo. A Little Bit, ya vas, o sea, a salir con, ya vas a salir de purista. Eso, de eso. Si pones, no es. Pues es que, o sea, es como el Batman Ninja. Ay, ay, de Nel. O sea, Nel, el Batman anime. Uy, uy, uy. Son Nel, estudios Nel, japoneses. Ya, Nel. Pero Nel, o sea, no, no, sigue habiendo supervisión y mano gringa, ¿no? Es este, son como los de Star Wars que sacaron, los de Star Wars Vision, que, pues, o sea, sí, cada estudio hizo su cortito, ¿no? Pero aún así sigue siendo Star Wars, chavo, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, así que no, esa madre de Isekai, pues que Isekai, pues sí. Y ya, mira. Igual el resto tampoco te creas, ¿eh? Que por cierto, según yo... No, chavo, no, es que no, cuando, mira, el día que estrenen Macross, así, por mí, mano, por mí, para demostrar que todas esas cosas que dice al principio, sí son ciertas. Ve Macross Plus, y luego platicamos. Ahorita estoy justamente en una de tus recomendaciones, así que no lo puedes decir. Ahorita estoy haciendo mi rewatch de Doctor Who, ya en orden, de a partir del 2005, eso sí, tampoco me fui tan lejos. Güey, que es 2005, no mames, o sea, te puedes pensar 20 sí, años, o sea, sí es lejos. El próximo año son 20 años del New Who, chavo. Así como sea, que New ya no es, ¿eh? Exacto, sí, ya sí. Uy, brilla de... No. La neta no, pero pues por eso ahora ya es el new por eso. Oye, por acá Stene nos dejaba una carita curiosa en YouTube, qué bueno que también. No sé si sea un pescadito. Soy como un pescadito. Sí, algo así. Eddie dice, buenas noches, Covachos. ¿Está listo para el chisme de Gaiman? Lo malo es que ya hablamos del chisme de Gaiman, mi estimado, pero tú quédate y después lo ves. Exacto. Golden dice que le dio muchas ganas de empezar a leer el manga de El Atelier de Witch Hats. No, dátelo, Mario. Neto, sí vale montones la pena. Chulada, chuladísima. Y también tenemos comentarios por acá de Juan Carlos, que dice, mejor quita el sonido. Dice, con las imágenes no pasa nada. Eso dirías tú, pero no, las imágenes también nos han tumbado cosas. Pero el sonido es lo que te delata, dice Juan Carlos. Alberto Palomo dice que Francisco dice la piedra que el papel de los mangas y los cómics, la droga dura. Es correcto, es correcto. Es que neto, hace muchos años estaba yo en en el entonces Comic Castle, que ya no existe, pero en el entonces Comic Castle con varios cuates, y estábamos justamente quejándonos de que era mucha lana lo que comprábamos, de que no sé qué, y de qué estábamos haciendo con nuestras vidas mientras llevábamos nuestros alteros de cómics a la caja, y uno de ellos dice, pues mira, al menos no no nos estamos gastando el dinero en drogas, ¿no? Y se me ocurrió decirle, pues mira, así que tú digas, puta, qué diferencia, no hay, ¿eh? Me dice, ah, ¿cómo no? Estas cosas no te pudren la mente. Y yo volteé y le dije, ¿te cae? ¿Me lo puedes asegurar? Y pues básicamente, básicamente esa es la verdad. Exacto. Viendo más bien lo que anda defendiendo a Gaiman, sí lo pone uno en duda, ¿no? Alberto Palomo dice, el Pablo y Francisco que tiene el producto de gallina bien puesto para poner el tráiler. Wow, nomás andamos de... Pero bueno, y sí se ve interesante los monitos chinos estos. Madres, me escuché como mi papá. No sé si es esto el que se está cortando o soy yo el que me estoy cortando, por favor, díganoslo ustedes, pero por si es Valentín y no soy yo. Alberto Palomo dice, sí se ve interesante los monitos chinos estos. Madres, me escuché como mi papá. Sí, usted como tu papá, mi estimado Alberto. Díganme ustedes, por favor, si es Valentín el que se trabó o soy yo, porque en mi arito aquí en la imagen se ve que brilla cuando hablo y eso no lo hace cuando yo me trabo. Entonces, díganme si nada más estoy hablando el imbécil o si... No, yo te escucho. O esa Valentina a la que están escuchando. Háganme ese paro, no sean así. Yo te escucho, por eso no estoy hablando. Pero si tú no me escuchas, ahí sí ya estamos un poquito mal. Así que ya nos falta el audio. Estudio Eclipse Lance de Berserk, dice el Carlitos Parker. Y dice, el buen Inge Armando. Nunca olvidaré ese gran programa de Gran Defensor con Jorgito Bebé. Golden dice que cree que Francisco se trabó. No sé, mi querido Francisco, puedes hablar. Porque sí escuchó un... sí se me fue Francisco. Mientras sigo con los comentarios por acá. Emi decía que nos escuchaba a los dos bien, de hecho sí, Francisco, hasta cuando pidió todo de que le dijeran, pues sí lo escuchábamos bien, entonces ahorita que regrese. El buen Francisco, cómo no. Dice por acá, Carlos Rambert, cadena de oración para que ahora sí Rumico nos dé un final para... Con Carlos Gutiérrez cerrando en medio para acabarme de confundir. Niña de los cabellos de fuego. Este de cono lo vamos a separar porque es específicamente para Francisco. Alberto Palomo, ya se habían tardado los tíos en recordar el pasado. Eso siempre va a ser. No te preocupes, compadre. Juan Carlos dice que antes de que Vale lo corriera, como es la costumbre de Vale, lo de Armando lo hemos explicado tantas veces en este programa, que aparte la gente que estuvo aquí lo vio. O sea, todo eso pasó en tiempo real. Gracias, que dice Francisco, que él fue el que se cayó, que es que se vuelva a subir acá al chisme para poder seguir con la platiquilla. Dice Alberto, vamos, no es rama en medio, es rame. Y vieron los ovas, mi estimado, mi querido Alberto, si andas muy tío hoy, cómo no. Golde dice que es cierto, salió un trailer de Batman Ninja, sí salió, pero todos vamos a ser como que no existió. Si viste la primera película, neta, sabes que esa cosa no existe. También dice, y hablando de manga, les recomienda Dan Dan, el anime sale en octubre. Y Francisco ya se suma por acá, mi estimado, ya andas bien, ya andas de regreso. Francisco, no te escucho. A ver qué es lo que pasa, a ver si en un ratito más por ahí nos escucha don Francisco. Dice a Conor, ¿es verdad que en algunos mangas donde las hojas se transparentan o las portadas salen medio decoradas y no consiguen una de las primeras impresiones del manga? Sí, creo, Conor, sí hemos visto ese tipo de quejas. De hecho, hay un grupo que se llama Panini Fan MX, donde han dado seguimiento puntual a todo ese tipo de temas con algunos tomos de Panini recientes. Francisco está teniendo problemas para conectarse, dice que la conexión no le da, pues para que esté al pendiente. Por lo pronto, Juan Carlos dice, y mi crush Colón, no es cierto, es shampoo. Y Alberto Palomo, ¿vieron? Gracias a lo leído, yo los no los he visto. Carlitos Parker, la vi en Canal 5 a principios de los 2000. Juan Carlos dice que tu taco interno no se ha bañado de la emoción. Y también dice que él se cae del Escuadrón Suicida, no es anime. Francisco, ¿ya andas bien? Yo ando chido, usted no sé. estuve como media hora hablando al imbécil hace rato, creyendo que el que te había caído eras tú. Yo aquí decía, sí, no, y no, se ve mi arito, y díganme nada. De hecho, estuvo muy gracioso, porque todo eso sí lo escuchamos bien. Ah, caramba. O sea, hasta cuando le pediste a la gente, oigan, pues díganme si soy yo o es Valentín quien está mal. Y luego dije, no, yo sí te escucho, Francisco, y de repente, boom, te perdimos. O sea, pero sí te escuchaste, sí te escuchaste todo ese rato. Estuvo muy bien. Qué bárbaro. Sí. Perdónenme, muchachos, pero así es esto de la tecnología, de pronto no se deja. Dice Alberto Palomo, Francisco brincó de emoción y le tronó los oídos por ver los rucos animes. Dice, nunca he visto que se emocione por un grueso de animes. Ah, es que conoces poco. Sí, fíjate que además tengo ahí mi Crunch, ya había comentado yo que tenía mi suscripción a Crunchyroll, que la puse para ver My Hero Academia, que curiosamente no he visto nada de la nueva temporada, pero es porque estoy esperando a que se junten todos los capítulos para verlos de un centón. De lo que más me emocionó es que estaba la primera serie de Gundam, estaba Mickey Momo, estaba Dragon Ball, o sea, puro anime viejito, lo nuevo que, a mí denme clásicos, que es de lo que la vida se trata. Perfecto, dice Oscar aquí, demonios, llegando tarde a todos lados, buenas noches. Es parte del estilo covacho, tú no te agüites, compadre. Dice Juan Carlos, cadena de oración para que Vale aprenda a distinguir un anime. No, hombre, pues estás viendo. Carlitos dice que se largue por hacerlo de otaku, no le sale. Cuánta agresividad, mi querido Carlitos. Caray. Gracias, don Carlitos. Creo que se refería a mí. Dice Félix, buenas noches, don Valentín y don Francisco. Ya salió el programa Gran Desacuerdo, que dejará solo a Valentín por casi 40 minutos al final de este programa. No, no, no, no, no es eso. Que En este programa no se va a hablar de Panini, mi estimado Félix. Cuando vuelva a tocar, pues ya, ni modo. Si apenas estás leyendo el comentario de Golden, ese canal empezó desde las 11:30. No pregunten cómo lo sé. ¿Cuál comentario de Golden? Y yo, Félix, a veces sí no te entiendo. Dice el buen Kiki Moniki, Doctor Who es el DC de las series, haciendo nuevos puntos de entrada. Yo no sé qué tan nuevos son realmente, pero mira, la verdad es que está chido. Yo sí lo recomiendo después de que me lo recomendó Francis. En Sahara ya se presenta, dice saludos desde la Ciudad de México. Y Carlitos dicen que no te pudre en la mente, nomás ver un canal de un tal Café Planeta y no van a asegurar que se pudre. Y me van a asegurar que es, no, y no van a asegurar que no se pudre el cerebro. Carlitos Parker hoy también amanece. Hoy anda con todo, ¿eh? Hoy anda con Tokio Super, que no sé si será la luna, si será si será el cambio de el solsticio, hoy todo el chat. ¿No? ¿Qué está pasando? Andan agresivos, andan filosos, muchachos, ¿qué está pasando? Una chaquetita, sí, digo, sí. Tranquilo, muchachos. Sí, sí, sí. Dice Golder, yo creo que vamos bien, creo que Francisco fue el que se clavó, bueno, ya, esto ya pasó hace rato. Félix dice, Estudio WIT, don Francisco, Estudio WIT es el encargado de ese anime del Suicide Squad, ya son 4 episodios a través de Max. Y pero claro, no, pero, de... o sea, eso no cuenta, eso qué. También dice que Plasma Cuántico debería cobrar por cada transmisión en vivo en donde usan sus imágenes y labor. Esta semana fueron como 6. ¿Qué es Plasma Cuántico? Cuéntame. Golden dice, yo siempre llevaré el programa de las crisis en mi corazón. Uy, fue de los primeros programas que hicimos en casa de Armando, creo si no estoy mal. Ya se me ha olvidado, mi querido. No, yo me he acordado. Yo también dijo el programa de las crisis. ¿Cuál programa de las crisis? ¿Cuándo hicimos un programa de las crisis? Hace como 4 años. Tenemos que ver el arito de Francisco, pregunta Alberto Palomo. Ah, caray, tanto así como tener, vamos, de hecho yo agradecería que no, sobre todo porque he estado malito, pero no. Dice que es ramen los ovas, y vuelven a decir que su otaku interno no se ha bañado de la emoción, dice Juan Carlos. Ah, es que sí, cuando te caíste, Juan Carlos dijo que tu otaku interno no se ha bañado de la emoción. Ese lo leí. Dice Félix que Palomo ya me alburió. Dice, y la recomendación de es Oshinoko o el otro anime de ese estudio, la niña que esconde sus sentimientos hablando en ruso. Ándale. Dice Alberto que yo fallo, yo si me baño no puedo ser otaku. No, los otakus se bañan, bueno, algunos. En Zabjara dice, entonces nuestro amigo Francisco triste por el fin de My Hero Academia. Pues no triste en realidad, o sea, a mí me gustó mucho la serie y de hecho al contrario, me emociona mucho ver cómo va a terminar. Entonces, a ver, ahorita de nuevo estoy esperando que se juntan los episodios, pero ya creo que ya tengo un buen colchón para empezar a verlos. Y sí, se me antoja, la neta. El nuevo Armando dice, yo no sé qué hacer, por más que le pico a la campanilla, no avisa ni madres el YouTube. Mi buen Armando, pásame tu arroba. Y te etiquetamos a la próxima, así cuando ponga el anuncio, te etiquetamos, ¿cómo no? Servicio Félix, de primera. Para que no ya. Félix, no fuera el enano porque hasta con su dislexia lo traduce. Pues es lo que me toca hacer, güey. Sí, cierto, sí lo hace. Yo lo vi. Sí, es la edición, pues se tiene que hacer. No vieras. Juan Carlos, yo no te pido la luna. No sé por qué se puso a cantar, pero yo también me pongo a cantar, ¿cómo no? En Zafcada dice, don Francisco, espera Naruto 2 Blue Vortex. ¿Te gusta Naruto? No lo he visto, fíjate. La mera Netflix. Tengo pendientes varios shonen, Bleach, Naruto, por supuesto, Shingeki no Kyojin, que no sé por qué no vi Shingeki no Kyojin todavía. Me faltan varios shonen, pero están en la lista, mano. Pues es que no se puede todo en la vida. yo ya no puedo, mano. Que por cierto, ¿qué estuvo la corriente esta semana? La neta. ¿Verdad que sí? Sí, estuvo pobrecita, estuvo lenta, estuvo lamentable la colita esta semana. Pues que en general, O sea, No, se ha tenido un par de episodios bastante coquetones. La neta, los primeros a mí me gustaron mucho y de pronto empezó como a tropezarse gachamente. Pero sí, creo que, de nuevo, no es un término que me guste, pero sí ya hay dos episodios de relleno bien, bien macizo. Y la neta es que, híjole, o termina súper arriba o se va a ir al carajo muy rápido. Pero Por lo menos a mí tampoco, o sea, tampoco es así, uy, qué horrendo, ¿no? Pero sí estuvo pinchón. No, yo creo que está medio crona. O sea, la serie yo la califico como medio mediocre. Tiene cosas que me gustan. Y el personaje de Jason Mendoza, el extraño, se me hace bastante chido. Incluso teniendo este personaje acá que es, pues es el estereotipo del tipo profundo y con pasado misterioso, ¿eh? Que regularmente me da mucha hueva y creo que este güey lo hace muy, muy bien. O sea, me está gustando eso, pero tampoco. Y salió encuerado. No olvidemos que salió encuerado. Eso sí me sorprendió. Muy la neta, porque dije, no van a salir. O sea, ya le habíamos visto el pecho a Kylo Ren. Exacto. Pero ya este sí se pasó. Este ni se tapó sus partes, oye. Pues que se qué vergüenza. Hace. Qué vergüenza con Godínez ahí paseando sus cosas. Oye, qué feo. Mínimo te tapas tantito, mínimo cruzas la piernita o algo, no sé. Pero no. De todas maneras, pues, igual, todos los jueves tienen por ahí el programita de la covachana de la acólita, por si quieren echar el chisme, por ahí anda el Cedugalde. Ayer estuvieron Isidro y Waco, seguramente van también Francisco y Andrea, la señorita Verón, entonces para que ahí le echen la platicada a gusto, acércate de Acolyte. Dice Francisco que si promocionamos el programa donde Panini nos separó, la gente le echará la bronca a Carla Panini. Ah, está bueno también el chiste, está bueno. Big Man de Santiago dice, saludos mis queridos cobachos, se los acompaña un rato para el chisme, un abrazote mi querido Big Man, qué bueno que andas por acá otra vez. El buen Cono dice, a ver cobachos, yo no estoy de agresivo con ustedes, por favor, no me estén difamando como si les hablara grosero. Mi querido Connor, ya se me olvidó qué fue lo que dijiste, pero yo he visto muchos muy agresivos, no más. Hoy Carlitos, hoy Juan Carlos, hoy Félix, no, sí. De plano, aquí ya no ven lo duro, sino lo tupido, muchachos. Tupido, sí, qué bárbaro. Y dice que es broma, él dice que sí es broma. Ya ves, con Connor sí es broma. Nosotros no sé. También un tecito, el tecito siempre se agradece, un tecito de manzanilla, siempre se agradece. Dice el Ricky Kimonique que es padre que se acaben los anime, no que mi abuelito sigue esperando el final de su anime de la infancia, One Piece. Oye, sí, su abuelito, pero sí, yo soy su abuelito. Dice Juan Carlos, yo no pudo el cerebro, ya lo traía así. El buen Félix, cuántica mecánica. Ah, ok, sangre mecánica. No, pues, no dudo que mucha gente lo use porque ya se están dando cuenta que pues, trae bastante información. Qué bueno que sangre mecánica la estén compartiendo. Ojalá le estén dando el crédito merecido. Creo que se refería a ti en los cómics de Panini, mi estimado Valentín. Pero siempre se le da el crédito merecido a siempre, porque Sangre Mecánica hace un trabajo bruto, bruto. Sí. Dice, es que pues el Vale nos robó las opiniones de nuestro tío Francisco por 40 minutos. ¡40! Me fui rápido. Tanto así como Francisco que se las robó, no se las robó, yo decidí llevármelas porque él dijo que no importan sus opiniones, que es distinto. Dice Alberto Palomo, Francisco, póngale Candy Candy por el está bien servido. Oye, sí, cómo no. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Tururú. Félix dice que Bleach está en Disney Plus, Kimetsu no Yaiba está en Crunchyroll. Muy correcto. Y saben que está mediocre también. Los Vengadores de Jeff McKay. Ni yo puedo creer que escriba esto. Vayan a leer Los Cuatro Fantásticos de Ryan Moore. Santo cielo. Yo me quedé en el primer arco de Jeff McKay. No he llegado y no he empezado la de los vampiros. Pero Félix estaba muy emocionado con los Avengers de McKay. Y todos los programas nos mencionaba la cosa esta de los vampiros. Y que no sé qué. Y ahora ya cambió el cuento. Bueno, pues él puede cambiar su opinión si de repente... Chapea, yo la verdad es que también me quedé como los primeros dos, tres números de la serie y dije, ya luego le daré seguimiento y no le he dado, pero pues espero que sí. Luego me pongo al corriente con los Vengadores y con los Cuatro Fantásticos, también lo tengo muy pendiente. y también dice, ¿cuál agresivo, Valentín? ¿Cuál agresivo? El que me dijo güey fue Valentín. Yo siempre soy muy respetuoso, dice Félix. Luego me acusan de falta de empatía. Así de decirlo usted. Dice, ahí sí, en honor a la verdad es que Valentín le dice güey a todo el mundo. Sí me ha tocado así que en medio de... Pero güey, y tú así de güey, ni lo conoces. Relájate, chavo. ¿Qué se le va a hacer? Así es. Alberto Palomo, a Manolín le salió el Chilinski. La alcohólica. Dice, ya se nos va el buen Alberto. Dice, ya me voy, Francisco, y vale, los veo en el anexo. Les deseo que les vaya bien esta semana y siempre. Igualmente, mi estimado Alberto. Ojalá tengas un gran fin de semana y una gran semana. Todo porque el buen Alberto no estaba agresivo con nosotros, fíjense. Y Armando dice, todos los cómics actuales de Marvel de 2022 para acá están muy malos. Solo Spidey se salva, aunque con Kelly ahora sí se dan todos sin excepción. Fíjate, mi querido Armando, que She-Hulk sí me estaba gustando. ¿Qué otro? Los Cuatro Fantásticos me estaba gustando, ese sí no le he dado seguimiento. Hubo una serie de Hellcat del 22 para acá, que estuvo muy buena. Sí, los de... ¿Cómo se llama este canal? ¿Cantwell se llama? Sí, ¿no? Cantwell. Sí, de Cantwell, sí, sí. Muy buena. Los de Ali Wing están muy buenos. Tanto X-Men Red como Guardianes de la Galaxia están muy buenos. La neta llevan un ratito, sí, sí. Coincido contigo, y la verdad a mí me parece que el cambio de dirección y la entrada ya como director general de Siby Cebulski sí se notó que hubo un bajón de calidad en Marvel, en eso sí lo tengo que admitir. Y la calidad en DC empezó a subir exponencialmente. No sé si sea un trato entre ellos de que de pronto cuando uno chafé el otro levanta, no lo sé. Pero sí coincido contigo que no hay tantos. Pero sí hay cómics, sí. O sea, el Doctor Strange de Jed McKay está bien buenazo. Bueno, está bien buenazo. Ah, sí, ya no le entré. No, sí hay dos que tres. Digo, sí hay mucho, mucho, mucho relleno, pero hay muchos que están chiditos. Sí hay dos que tres. El Daredevil de Saladin Ahmed, que mira que tanto Valentín y a mí que nos sorprende decir eso. Y por supuesto el Amazing de Wells estaba chido. Que aquí sí dice que por lo menos el Spidey se salvaba. El Ultimate Spider-Man no va mal, nada más que Isaac esta semana me hizo darme cuenta por qué traigo yo mi reticencia a aceptar que está bueno, y es toda esta banda, pues, básicamente porque le gusta toda la banda que odia a los Seth Wells. Yo quisiera que no me gustara el de Hickman. Que no tiene que ver una cosa con la otra, la verdad, o sea. Es como, mamones, o sea, los dos están chidos, güey, pero pues bueno, así hay banda, ¿no? Y dice Golded que el Daredevil anda chido. Sí, sí, sí, sí, sí, me quedo Golded. Sí, anda chido, ¿cómo no? Muy de acuerdo. No lo toques. Y Félix recomienda de Marvel Los Cuatro Fantásticos, El Increíble Hulk. El Increíble Hulk de Phil Kennedy Johnson, bruto, creo que me quedé por ahí del 5 o 6, pero no manches, qué bueno estaba, ¿no? O sea, no. Sí, sí, como que retoma un poco el feeling de lo que hizo Aliwin, pero con su propio, pero dándole su propio... Lo llevó más al terror, porque Aliwin era más terror físico, este es más terror. Incluso tirándole al American Gothic, está buenísimo el Increíble Hulk de Phil Kennedy, buenísimo. Y también agrega el Moon Knight y el Daredevil. Y me dice, ya es popular, ya no me gusta, Valentín, probablemente. Te podría decir que sí, si no dijera que me gusta Spider-Man, o sea, Spider-Man en general. Solo déjame decir, no queda clarísimo el nivel de hipster que es Valentín cuando está en un programa en vivo desde su casa. Y tiene puesto una boina. Güey, estoy despeinado, ¿qué te voy a decir? No queda claro el nivel de hipster de Valentín. Ojalá resulta. Alder Hugo dice, viene acá ante el tema de Neil Gaiman, llego tarde. Sí y no. O sea, sí llegas tarde porque ya hablamos de lo de Neil Gaiman, pero no llegas tarde porque tampoco enteramos mucho. O sea, lo tratamos muy por encima, la verdad. Pero, ¿qué se le va a hacer? Félix también decía Moon Knight y Daredevil, que ya no alcancé a decir esas recomendaciones. Armando nos dice que de 2018 a 2022 hubo joyas como el Daredevil de Starsky, el Hulk de Ewing, el Spidey de Wells, el Thor de Cates, y ahora sí puede que haya algunos pasables, pero nada que destaque. En esa parte estoy de acuerdo. Sí, sí. O sea, pues que sí fueron muy, muy buenas etapas. Sí, ya sí, ya veremos que... también cómo avanzan, ¿no? Sí, sí. Carlitos Parker dice que son escasos, pero el Hulk de Philip K. de Johnson, los Cuatro Fantásticos de North y el Ultimate Spidey de Hickman, y también el One Shot de Doom de Hickman estuvo fino. Los Vengadores de Jason Aaron que publica Panini son aburridos, dice Eddie. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Ya terminan. Ya sé, en agosto termina la etapa de Jason Aaron aquí en México. La verdad, a mí no me gustó. Ya empieza la de Jed McKay, que es la que dicen que tampoco está chida. Ya veremos a la gente qué le parece. Félix dice que le quedó claro que yo era hipster cuando me quejé de los tacos de la Ciudad de México y los comí en la Condechi. Bueno, comía tacos en la Condesa. Bueno, ¿la Condesa es la Condechi? No estoy seguro. Sí. Armando dice, no entendí, ¿por qué no te gusta el Spidey Ultimate? A mí porque básicamente no hay trama y todo es muy slice of life y muy plano. Yo también opino eso, mi querido Armando, más o menos los tres números que he leído, siento que no avanzando mucha trama, pero está bonito, o sea, sí está padre. Nada más que me cae muy gordo que cierto sector de gente que odia lo de Wells, que se va a pasar tirando acá, desde el primer número, ¡uy! ¡Qué buenísimo! Es que sí, básicamente lo único que quieren es que Peter Parker esté casado con MJ. That's it. Es como, yeah. O sea, Y tiene hijitos, sí. Oye, tenemos esta pregunta sí. De Connor que mandó cuando no estabas disponible, mi querido Francisco. Dice, no suelo comprar mucho manga, pero decidí seguir JoJo's de Panini. Quería saber, ¿es verdad que hay algunos mangas que tienen hojas muy delgadas o mal impresas? A veces pasa, o sea, la verdad es que si algo se le tiene que reconocer a Panini es que con los años ha mejorado un montón. Si te vas a los primeros cómics de Panini, ¿no? Desde aquel lejanísimo Saint Seiya Lost Canvas y ¿cuál era? ¿Qué otra cosa sacaron en ese entonces? No me acuerdo, pero eran los primeros, están pinchísimos, han ido mejorando, pero aún así de vez en cuando pues se les riega el tepache, ni modo. A veces también el papel pues es lo que pueden encontrar y pues ni modo, ¿no? Y otras, pues sí hay ciertos errores de imprenta y así, ¿no? Pero, pues, de nuevo, ocurre en todos lados y pues, en México un poco más, pero en general, a mí por lo menos, los mangas que yo compro me gusta cómo están quedando, ¿no? Que son Witch Hat Atelier, el Oyasumi Pum Pum, que ni lo acabé, me falta la última caja de Long Wolf & Co, me falta la última caja de Blade of the Immortal, que Blade of the Immortal es un caso particular a platicar, ya lo haré en algún momento, y pues los Kanzaman que están sacando ahorita, que son Full Metal Alchemist, Evangelion, y en cuanto salga 20th Century Boys, claro que van a tener mi dinero, Panini. Buen movimiento, querían dejarme pobre, lo lograron. Pero con descuento tampoco soy imbécil, ¿no? O sea, sí me voy a esperar a que haya un descuento y me lo voy a comprar, ¿no? Obviamente. Amy dice, igual me hartan un poco los haters de Wells. Ya hasta mis publicaciones están festejando que deje el título. Amigos, de aquí que llegue eso a México va a llover mucho. No festeje antes de tiempo. No, y además es que para como está, perdón, que no compro en español, ¿verdad? No, que no compro en español, ¿verdad? Entonces, sí, tiene. Bueno, pues. Manga sí. Para saber eso, dice Félix, pueden preguntarle a Jorge cómo le han salido sus impresiones en los tomos de El Canto de la Noche, lo está coleccionando. Armando dice que pasé a ser su cuacho favorito desde ahora. Pues dice que hay otros, menciona que el Hulk de Philip Kennedy Johnson no sucede nada, sí. Salen Ahmed tampoco sucede gran cosa, Venom y Thor de Ewing ni se digan, son conceptos bizarros y nada más, o sea, todo sí. Fue para abajo. Sí, tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, mi estimado, porque los números que yo leí de Philip Kennedy Johnson de Hulk están preciosos, los de Daredevil de Saladin Ahmed también están buenos, que hay que decirlo, no escribió Saladin Ahmed, escribió Saladillo Ahmed. Porque no sé si se le haya barrido o es un chistín, no lo sé. Venom me vale reata y el Thor de Ewing no lo he leído. Pero, yo no he entrado, yo sí tengo ganas de leerlo. Yo también. Buenas noches, banda. Perdón por no saludar, pero ya anda por acá el Dr. M listo para el chisme. Cáceres, nos manda un cheer a través de Twitch. Muchas, muchas gracias. Encerrera dice, los mangas de Dragon Ball, Naruto y Evangelion son mejores. Naruto God está hermoso. Dice, cuando los mangas de Street Fighter de Panini. Ahí se quedó callado. El Naruto de tres en uno se ve bien bonito, la neta. No sé si le voy a entrar, o sea, tampoco estoy diciendo que ay, voy a comprarme Naruto, porque la neta es que no sé si me vaya a gustar y me da miedo que no me guste esa madre. Pero se ve bonito, la neta. Y el Hikyu, no, la del básquetbol, que también es un 3 en 1, se ve bien bonito, chavo. Dice, doctor M, me acaba de salir en mis recuerdos de Facebook sobre el aniversario luctuoso de Steve Ditko, que técnicamente fue el 29 de junio. Sí nos tardamos un rato en entrarlo, ¿no? Eso. Carlitos Parker dice que no es una crítica muy profunda, es decir que no sucede nada. Imagínate el grado de crítica si repites el comentario para cada serie. ¿Sí? Anda, de Carlitos Parker está, pero trae ametralladora el chavo, ya, tranquilo, macho. Pero fíjate que sí puedo estar un poco de acuerdo con el buen Armando en Daredevil, que me está gustando mucho, pero siento que las cosas van medio... En el primer arco, por lo menos, como que va medio lento, aunque también es apenas el primer arco. Vamos a ver cómo va avanzando la serie. Yo sí, a la del Capitán América, la de Daredevil y la de Hulk, yo sí las tengo así como en plan de... Sí tienen como un voto de confianza, porque los primeros números me gustaron cómo están escritos. Y también menciona Carlitos, tampoco ocurre nada en las novelas de literatura por ende de Ana Karenina. Tampoco ocurre nada en las novelas de literatura. Por ende, Ana Karenina es mala. Armando dice lo que digo, porque ya van 12 números de Philip K. Johnson y no avanza la trama. Quiere meter su Hulk en un entorno mágico cuando ese no era el punto de Ewing. Ahora quiere involucrarlo en lo continuo y pues no. Ah, bueno, pero ahí sí hace Philip K. Johnson. Exacto, ahí sí no concuerdo contigo, Armando, porque una de las grandes magias que tienen los cómics de superhéroes es que cuando llega un actor nuevo puede llevar al personaje a cualquier lado. O sea, si tú comparas el Hulk de justamente de Ali Wing, de Immortal Hulk de Ali Wing, con todo lo que vino antes, es radicalmente diferente, radicalmente distinto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando entró Peter David, lo mismo pasa cuando entró Bruce Jones. O sea, cada uno trató de llevarlo hacia un terreno diferente. Greg Pak, ni se diga. Entonces, cada uno trata de contar una historia de acuerdo a lo que ellos ven en el personaje y les llama la atención contar. Entonces no tendría por qué seguir el camino de Ali Wing. De nuevo, ahí está el saltísimo cuántico que fue Immortal Hulk al Hulk de Donny Cates, que todos sabemos la tragedia, ¿no? Y después esta de Philip Kennedy Johnson va por otro lado también, y se vale, ¿eh? O sea, mientras lo cuente bien, se vale. Y yo creo que lo estaba contando bien. Sí, yo te digo, yo no voy en el do, yo no voy tan avanzado como Armando, pero a mí me iba gustando lo que iba haciendo. Dicen Sarjara a Francisco, te va a gustar Naruto, y más Naruto chiquito. Caray, dame más señas, mi estimado Sarjara. Y si te gusta, continúa con el volumen 14 de Naruto Golden. En Naruto Golden empieza Naruto Shippuden. Ah, caray. ¿Son y dos bueno, cosas distintas? No sabía decirlo. Es que ya no sé, porque está Naruto Shippuden, Boruto, y yo ya no sé, mano, es lo que me dan miedo esas cosas, me dan miedo. Es como el cómic tú, a ver, lo que tú quieres. ¿Pero sabes qué, Shippuden? Bueno, la verdad es mal chiste. Ay, mejor vámonos directo. Esta semana también salió tráiler de una nueva película de Hellboy. Ya sabíamos que venía esta película de Hellboy de The Crooked Man, que en teoría tiene más apoyo de Mike Mignola que las últimas dos, que las otras películas que han salido de Hellboy en la vida. Entonces, pero sí se nota que tiene mucho, mucho menor presupuesto. No sé si viste el tráiler, Francisco. Yo no lo vi. No, yo también nada más vi las imágenes y dije, ¿otra película de Hellboy? ¿Neta? ¿De veras? No sé, Carmen, no sé. O sea, si vamos, yo soy muy fan de las del Toro, muy, muy fan de las del Toro. Pero cuando anunciaron la anterior, sí dije, igual está chido, vamos a ver qué tal, y de pronto fue como de, ¿neto? O sea, ¿de veras? ¿De Sky? Y a mí ya me da cosa cada vez que dicen, es que esta sí involucra a Mignola, porque desde la primera de Del Toro, decían, es que Mignola y Del Toro la hicieron juntos, y después ya resulta que no, que Del Toro hizo lo que se le dio la gana, y que Mignola se enojó, y que no sé qué, la anterior, y por eso vamos a hacer la otra, porque Mignola ya va a hacer su visión al cine, y no sé qué, y ahora tampoco, y también resulta que no hizo nada ahí, ¿no? Entonces yo ya no le creo nada, pero mira, vamos a verla nomás para por no dejar quitarnos la curiosidad. La misma advertencia que en el trailer anterior, esto podría que no nos lo pudieran quitar, lo quitaríamos en ese caso, pero igual quedarán los comentarios posteriores, y si no hay en el video, pues miren, ahí lo buscan, porque anda por todas partes, de Crookman. Something in these hills. Something haunted. Evil. It smells like death. How do you know that? Dark things called dark things. I heard tales about him all my life. Most just called him the Crooked Man. We've got company. All your friends, they all gonna die. Como tal está malón. Un poquito, sí, está más tirado al terror, eso sí, o sea, parece más película de terror. Pero no sé, o sea, vamos, obviamente la voy a ver, pero hasta ahora no he visto, ni escuchado, ni entendido nada que me dé fe y que yo diga, no, hombre, esto se va a poner. No, pero la voy a ver. Eso sí. Según yo, sale en este otoño, o sea, ya no debe tardar mucho en salir, viene como estreno el 19 de septiembre, al menos en Estados Unidos, y pues ya veremos a ver qué tal está este chismecito. Está situada en los años 50, y pues, bueno, eso es creo que lo más relevante. Fíjate que sobre las imágenes y que salieron, bueno, sobre el diseño del personaje, yo sé que han dado gente muy, muy enojada porque dicen que parece cosplay. Y es, pues sí, pero creo que ningún Hellboy hasta ahorita no ha aparecido cosplay. No sé, tendré que estar en desacuerdo porque a mí me gustaban más los anteriores. Mi bronca con este es que por tratar de mantener la paleta de la historia, me deslavaron a Hellboy y nada más parece un güey muy, o muy moreno o que tomó mucho el sol con unas cosas pegadas en la frente, que esa es mi bronca, ¿no? Deja de tener este halo sobrenatural, que además en los cómics de Hellboy de Mignola es clarísima la intención de que Hellboy sea de un rojo, rojo, rojo, rojo, mientras todo lo demás esté en estos tonos apagados muy claritos, ¿no? Y aquí pues es como de, pues haz eso, Padre Santo, ¿no? Pues para eso se supone que estás involucrado y ve esto, esta madre, o sea. Y así me quiere decir Mignola, aquí sí me involucré. Ah, ¿sabes qué? Irá, a ver ahora quién te cree, chavo. Ay, en 2 años vuelvo a salir a decir. Entonces vas a decir, ay, me lo quitaron de las manos, yo nunca supe qué pasó. Ahora, eso también es muy cierto. O sea, es muy probable que luego salga a quejarse este muchacho, porque eso sí lo hace muy seguido. Y eso es lo que no se me hace tan chido, pero no, a mí, digo, tampoco es como que estuviera esperando tanto otra una nueva película de Hellboy. Entonces ya veremos qué. Steiner nos dice que al principio pensó que esta de Hellboy era un fan film. Emi nos dice, Mignola está involucrado. Mike, es la segunda vez que anuncias que estás involucrado en un reboot de Hellboy. Alguien y la tercera que lo dice de una película. La tercera vez, porque la primera de Hellboy sí estaba de nombre, y éramos uña y mugre, Guillermo y yo, y platicábamos de todo, y trabajamos juntos el guión, y somos rechiles, y bueno. Sí, alguien póngale 2 pesillos a la corrección de color para que no parezca tanto fan. Don Fer Cano se hace presente por acá, dice buenas noches, mi querido Fernando, qué bueno que te haces presente, un abrazote. Doctor M, cuando leí The Crookman pensé que era una de las películas del Conjuro que habían anunciado hace rato. Estoy confundido. Por su parte, don Mauricio Castro nos dice, buenas noches, cobachos, ese trailer de Hellboy se ve piratón. Hay series de terror de Netflix que se ven mejor. Por su parte, Félix dice que le gusta la postura de Don Francisco. La voy a ver, porque pues sí. Si no, ¿cómo la criticas o opinas de algo que no ves, sea película, anime, cómic o serie? También podría. Que también podría no hacerse, pero mira, por eso vimos la porquería del Snyder Cut. Pero bueno, ya, esos son dramas pasados. Dice Steiner, prefiero que vuelvan a intentar con animación. Estaría chido, la neta. Y las películas animadas están buenas, la verdad. A mí me gustaron bastante. Quisiera decir también que sí, pero la verdad es que no me acuerdo si las vi. Sí, como es una de vampiros, bueno, de cabezas vampiras, y la otra no me acuerdo. No, la verdad es que no. ¿Para qué te miento? No hay necesidad. Pero hablando un poco de fan films y las quejas del público y demás, la verdad es que yo no creo que pasen fan film, pero ha habido comentarios al respecto. Esta semana se siguen sacando estas imágenes del set de la película Superman, que ya para estas alturas, la neta, parece más bien como que es el mismo estudio, como dando chances y como que miren, promuevan el trabajo que estamos haciendo, más allá de que realmente sean muy filtradas las imágenes. Eso sí, todas son tomadas como desde lejos. Y ya vimos pues, más cercanamente a Nathan Fillion como Linterna Verde, o Guy Gardner, y a Isabella Merced como la Chica Halcón. Ya, de hecho, ya hasta por ahí salió el buen Bruno Redondo a hacer una imagen, un dibujo de Fillion como con este traje que le hicieron al personaje, que lo que tienen así como de detalle es que parece que vienen uniformados, vienen muy parecidos, con una chaquetita y con una chaqueta encima, los dos personajes, y con tonos blancos muy parecidos a los de Mr. Terrific. Entonces, pues ya se deja ver por ahí que son parte de un equipo, incluso se parecen a los de Terrific, justamente. Entonces, yo la verdad, a mí me agrada lo que se ve, a mí no me molestaron para nada los trajes, pero sí hubo banda muy, muy molesta. Aparte, se alcanza a ver en la hebilla del cinturón que forman parte de la empresa de Maxwell Lord, algo así va a estar este equipo de... Bueno, todavía no dicen si sea una Liga de la Justicia o no, yo creo que van a ser los Terrifics, porque pues, tal cual, cuando otros héroes como el Escarabajo Azul o Plastic Man se han unido al equipo liderado por Mr. Terrific, también sus trajes son blancos. Más o menos lo que hizo Marvel con la Future Foundation, pues básicamente es lo que hacen. Entonces, a mí, por ese lado, no me molestaron. De hecho, particularmente, el Guy Gardner se me hizo bastante coquetón. Y Isabella Merced, que ya la hemos visto en varias películas, yo no sabía que ella era la que se iba a aventar el trabajo de Hawkgirl. De hecho, sí sabía, pero se me olvidó. Y ahorita que estaba leyendo, ay, sí, cierto, es esta morrita. A mí sí me late mucho. Pues ya veremos qué es lo que pasa con estos dos personajes. Pero Francisco, ¿a ti qué te pareció estos trajes que estamos viendo? Muy a la distancia también, eso hay que decirlo. O sea, no es como... Sí, sí. Sí, todo esto todavía le falta, de corrección y meterle manita y tal. O sea, eso me queda claro. Pero a mí me gusta, o sea, la neta creo que sí hay una intención muy clara de James Gunn de que parezcan personajes de cómic, lo cual me agrada. Ya de inicio me parece una buena idea. Y más, por ejemplo, hasta donde entiendo, la razón por que Guy Gardner tiene la chamarrita y tal, además de que pues, es muy Guy Gardner, es porque es parte del equipo de Mr. Terrific, ¿no? A mí tal vez lo que me causa un poquito de ruido es el rollo de pues, por qué decidir incluir a Guy Gardner o a Mr. Terrific, que pues, la neta no son personajes como de primera línea en una película de Superman. Pero también coincido con tu... firma del día de hoy que dice que en Gone with Trust, yo también estoy de acuerdo en eso. Entonces pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la película de Superman, pero yo lo que he visto me ha gustado mucho, la capa me parece, o sea, ha habido fotos que se filtraron esta semana que se veía bien bonita cómo se ve la capa. Y me gusta, ¿no? Entonces también hay que decirlo, ¿no? La peluca de Guy Gardner que le pusieron a Nathan Fillion también se ve piñatona, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero, de nuevo, habrá que ver la película para ver cómo funciona y cómo se ve. Mira, después de ver ciertas pelucas, creo que la más reciente que quedó así bien rara fue la una de las que utilizó, o creo que dos de las que utilizó Evangeline Lilly en Ant-Man. ¿Cuál otra que también que tú, alguna pelirroja ahorita que me viene a la mente? Que me quiero acordar que no que de repente, por ejemplo, Mary Jane en la primera de Spider-Man de Raimi, que tenía un color así bien chillón y ya después le fueron haciendo el pelirrojo más natural. Pues mira, así que fuera como la primera presentación de Guy Gardner y en un tema de, pues vamos a ver cómo se ve y si no se ve, pues la siguiente le cambiamos un poquito, no tendría tanto problema. Que también es el corte de pelo clásico de Guy, que no es el diseño de él, nunca me ha parecido como el más coquetón que digamos. Entonces, sí, no, por eso, o sea, el corte se parece, la onda es que si te das cuenta la parte ya de las patillas, sí se ve totalmente sobrepuesta, o sea, sí se ve... Que más que peluca es como un casco con peluche, pero de nuevo habrá que ver cómo funciona cuadro con los retoques, con todo el trabajo detrás, y pues ahí es donde ya sabremos si jala o no jala o qué transita, ¿no? Sí, lo que sí he estado viendo es cantidad de los fans de Zack Snyder que en serio están llorando cada que sale algo. Es como, mano, pues ya no veas, hombre, ya ve otras cosas, ve sí, Rebelión. Sé feliz. Exacto. O sea, sí, para eso James Gunn se independizó y está haciendo su Star Wars con Juego de Azar y Mujerzuelas. Pues ve con él, o sea, James Gunn Zack Snyder te necesita, te lo prometo, ve. Ve, muchacho, ve y acompaña a tu maestro. Algo así. Por lo pronto, pues todavía falta un rato para que podamos ver un tráiler en forma. Pues todas están las filmaciones, pero lo poco que se va dejando ver. A mí me va la piel. Fíjate, esto que mencionas de los héroes que están saliendo junto con Superman, pues yo también espero que no salgan tanto, o sea, que sean pocas escenas, a lo mejor escenas de acción y por eso están filmando mucho y se ven mucho tiempo de filmación, pero que realmente no le quiten tanto espacio, que sea nada más como una pequeña presentación. Ya veremos más adelante qué es lo que sucede. Mientras tanto, solo podemos decir eso. Coincido, sí, se puede decir, la vamos a ir a ver, se ve buena, hay cosas que se ven chidas, hay cosas que uno dice, ¿qué está pachando? Pero, in gone with trust, ahí sí, ni modo. Nos dice el buen Big Man, nunca fui fan de las pelis de Del Toro, pero coincido en que parece el Conjuro 9. Doctor M nos dice que las películas de Hellboy animado están en Pluto TV, que es una plataforma gratuita, entonces pueden echar el ojo ahí, sin que les cueste lana. Dice Félix, uy, Valentín demostrando que cada programa de noticias debe decir Snyder, ¿le estará pagando Zack? ¿Hay lavado dinero para Rebel Moon? ¿Valentín y Zack irán a Canadá en el Mundial? ¿Por qué iría con Zack? Y ese Guy Gardner dice, tiene todo mi apoyo. Hawkgirl, por supuesto, mi duda sigue siendo Maxwell Lord, porque pues es el hermano de James. Ah, a mí Sean Gunn no me molesta nada. A mí tampoco. Pero lo recuerdo más por, lo recuerdo por Kirk, pues, pero... Exacto, por Gilmore Girls. Sí. Dice Emi que lo único que no le gusta de las fotos es que salga Garner dejando eso de lado, el peinado se ve rarito. Félix también nos dice que en Gone with Trust y que en Prime están las animadas de Hellboy. Si tienen Prime, también las pueden ver a través de ahí. Nos dice que la peluca rara, la de Corlys Velaryon en House of the Dragon. ¿Cuánto apuesta en la que sale su Amanda Waller y su actual pareja de Gunn? Es uno de tus consen. Sí, pero pues no llevo gente a mis viajes. Pero bueno, en Sanjara dice, el señor Francisco leyó el manga de Deadpool Samurai Squad y saca un personaje My Hero Academia, y sale un personaje de My Hero Academia. No lo leí, la verdad. ¿Leíste? Pero qué bueno que lo mencionas. Golden dice que 10 de 10, ya quiero ver a los Linternas Verdes. Y por su parte, Emi nos dice que en peluca nada puede superar la terrible que era la que tenía Woody Harrelson en la escena post créditos de Venom. Así se estaba muy pinche, esa es la razón. Y pues bueno, llegando a temas comiqueros, este mes regresa Saga a Estados Unidos. Bueno, sale el número 67 de la serie, que ya ha tenido este tipo de hiatus ya menos largos que los que solía tener. Ha tenido peores, entonces démonos de santos. Sí, o sea, como que ya está saliendo un poquito más regular, o sea, como que traen esto de 6 numeritos, ya descansamos como un año y luego regresamos, algo así. Y pues bueno, a partir, creo que ya tiene 2 años, ¿no?, que regresó oficialmente, y ahora vamos a ver ya a esta, a Lana, no, Hazel, a Lana es la mamá. A Hazel ya va a tener 12 años y vamos a ver lo siguiente que sigue con su familia. Y según dice por ahí Bogan, esperamos que los lectores sigan apoyando a sus tiendas locales, a sus tienditas de cómics, siguiendo a nuestros héroes, en las aventuras de nuestros héroes en tiempo real con estos nuevos números, que son sus favoritos hasta ahora. Pues no podré decir. No va a decir que son los que menos le han gustado, o sea, también eso hay que decirlo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, el último número de Saga salió hace casi 10 meses, o sea, sí se tardó casi un año en regresar la serie. Entonces esperemos que sean más de 6 numeritos los que damos en esta ocasión. Bogan ya ha dicho que van a ser 108 en total, entonces, pues miren, ahí vamos. Ahí vamos poco a poco con Saga, que por lo mira, menos... Al menos vamos mejor que con Canción de Hielo y Fuego, ¿no? O sea, independientemente de todo, es mucho más probable que terminemos de leer Saga a que terminemos de leer Canción de Hielo y Fuego. Sí. Pues mira, por lo menos, eso estoy muy, muy de acuerdo. Y ya esa estaba la nota, realmente, nada más porque me daba gusto ver que regresaba Saga, no por otra razón, no hay mucho más que agregarle a este chismecito. En otro chisme comiquero, ya inició Absolute Power en DC Comics. Francisco, no sé si tuviste chance de leer un poquito de esto. No. ¿No has leído el Free Comic Book Day? Nada. Bueno, entonces me voy sin spoilers para que la gente no diga. Yo sí tú dije, pues, mira, tú no te preocupes, tú sé feliz, sé libre como el viento. Peligroso como el mar también seré, fíjate. Bueno, básicamente, pues ya sabemos la premisa, es esta Amanda Waller haciendo equipo con Lady Brainiac, no sé, no recuerdo cómo se llama este personaje, que apareció en el cómic de Action Comics, escrito por Joshua Williamson, y con Failsafe, el robot que es básicamente Batman, pero sin emociones, que Chip Zdarsky ya tiene un año presentándonos en su serie de Batman. Entonces se unen estos tres personajes para quitarle los poderes a todos los héroes de DC, y este número arranca fuerte. O sea, de hecho, justamente al primero que vemos que le quitan los poderes es a Superman, porque le disparan y lo hieren y cae desde muy muy alto, y de repente todo el mundo, todas las personas civiles se ponen en contra de los superhéroes, porque ha habido muchos videos en redes sociales generados por inteligencia artificial en la que ven a los superhéroes masacrando a gente inocente. Entonces es Amanda Waller básicamente poniendo a la banda en contra de ellos. Y este número, como suelen ser este tipo de eventos, luego son muy... O sea, mucho de estar viendo poquito de muchos personajes. Ves lo que le pasa a Animal Man, ves cómo actúa Nightwing, bla, bla, bla. Entonces, de repente, poca caracterización, es nada más ver los efectos de todo lo que está pasando, ves cuáles van quedando fuera de la jugada. A Batman, por ejemplo, le quitan pues acceso a todos sus gadgets, a la Baticueva, y es como que le quitan sus poderes. Y al final del número hay una revelación que ya se había dado a entender desde la semana pasada, que sí cuenta como spoiler, y yo sé que esto no te va a gustar, mi querido Francisco, pero pues básicamente es de que Amanda Waller tuvo acceso a todos los secretos de la Liga de la Justicia, bueno, de todos los héroes de DC, porque el que sopló básicamente el gran traidor de todos es Oliver Queen, quien dice: yo les había dicho que ustedes estaban actuando como dioses desde siempre, y yo voy a apoyar a Amanda Waller. Y se puso en un modo muy fascista y me quedé así como: wow. No digo que Oliver no podría estar en contra de ciertos superhéroes, pero Aquí estoy muy de acuerdo con Rubén, Juan Portilla, que veía su opinión en Facebook y dije, maldita sea, ya lo dijo este muchacho, pero sí, no me compro un universo en el que Oliver Queen esté de acuerdo más con Amanda Waller que con Clark Kent. Y eso es lo que me causó un poco de conflicto. El cómic está... Qué triste, hermano, escrito, qué digo, triste. Ay, no. Están aplicando el buenonzazo otra vez, me lleva. Básicamente, pero todavía es más baboso, creo yo. No he terminado de leer el Flecha Verde de Williamson, o sea, me quedé por ahí del 6-7, me estaba gustando. No sé si pasa algo ahí que pudiera justificar este cambio tan agresivo, pero bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Lo que sí, el arte de Dan Mora está bien chiquito bebé, y tiene unos detalles, compadre, que me recordaron un poco a John Romita Jr. ¿Sí? No en el trazo, sino en el sombreado, sino en ciertos acabados. Bueno, no sé si hay John Romita Jr. o Scott Hanna, podría ser a lo mejor más cosa del entintador que del ilustrador, pero sí me quedé así como que, ah, cabrón, esta cosita aquí, esta cosita allá. No digo que parezca John Romita, digo que tiene algunos elementos que me recordaron a... Se me hizo mucho más trabajado que lo que le hemos visto en World's Finest y en otros títulos. O sea, se me hace que sí, Dan Mora le está poniendo mucho, mucho cariño. Entonces, de menos por el arte, vale mucho la pena. La historia no está mal, pero sí, de repente tienes que recordar dos que tres cosas que o sea, recordar en el tema de que, pues a fin de cuentas, son cómics de superhéroes y están con un mandato editorial. Entonces, Mark Waid podrá hacer algunas cosas, pero hay otras que le están imponiendo, evidentemente. Entonces, pues dar ese salto y tener en cuenta que pues, es un evento de la editorial y es como suelen ser los eventos. Sí, o sea, al final del día recordemos que Mark Waid también escribió algunos cómics de Onslaught. O sea, al final del día... vamos, esas cosas pasan, ¿no? Ni modo. Es la vida del profesional. Pero pues habrá que verla. Yo sí quiero leerla, quiero ver qué es lo que está pasando, pero sí me la malvendiste, mano. Yo sí dije, y ya valió reata esto. Sí, sí, sí, no, la verdad es que sí, no era mi intención venderla bien, porque sí me quedé así con un sabor de boca agridulce. O sea, no digo que sea malísimo, o sea, porque creo que hay dos que tres cosas relevantes, pero a mí ese tema de Oliver Queen sí me causa mucho, mucho, mucho conflicto. Y dos que tres cosillas, que es como, ok, los poderes de Batman son el Batimóvil, no mames. O sea, entiendo yo que no podrías. El Batimóvil, o sea, yo entiendo, ¿no? Pero o el hecho de meterle forzosamente a los villanos nuevos, Failsafe y la otra morrita, mira, son los villanos que están de moda, como hace 5 años era el Batman que ríe. Entonces, seguramente a Failsafe ya... ¿5 años? El año pasado, chavo. No, ¿qué te pasó? El Batman que ríe ya tiene... Ya tiene sus años, ya sé, pero pues aún así... Ay, sí, ya tiene sus años. Qué feo. Sí. I know. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, pues ahí queda el absoluto. Bueno, no sé, la banda hasta acá ya tuvo chance de leer lo que opinan. Vamos a algunos comentarios. Pero por lo menos por el arte de Dan Mora. Pues yo sé que ya no, por eso yo le iba a leer tu compañero. Sí, no, de nuevo, está en la lista, pero. O sea, once again. Es que, a ver, tengo el Global Comics, me puse a leer todo Irredeemable e Incorruptible, ya, porque me faltaron, cuando lo leí por primera vez me faltaron números, entonces ya ahora ya lo terminé, ya lo estoy disfrutando. Estoy leyendo Fear Agent de Rick Remender, a ver si sí está tan bueno como dicen. Estoy en esas, y estoy leyendo también City Hunter, porque me compré un bonche en los pasados descuentos, y me voy apenas en el tomo 4. Entonces, o sea, estoy barajeando, y luego mis juguitos de cartas, y luego que la tele, luego que la colita, luego que Doctor Who, luego que la Casa del Dragón. O sea, no he podido ni ver Star Trek Prodigy, mano. La vida es una cosa complicada. Ay, yo pensé que al Prodigy sí le ibas a dar rápido, sin albur. No, ojalá. No, sí lo esperaba, pero... No sé. Estaba a la mitad de un rewatch y lo paré hace unos meses. Entonces, si la vuelvo a empezar, voy a empezar como a la mitad de la primera temporada. Y ya lo que llego al. No sé, o sea, estoy en ese proceso de ver cómo acomodar mis tiempos, de muchas cosas. Claro, claro. Ahí se entiende. Oye, por acá nos dicen Zafjara que esa serie de Deadpool manga son dos tomos y que te va a gustar. Ah, qué caray, pues lo voy a intentar en Zafjara. Muchas gracias por la recomendación. En Zavara, no sé, pero vi tantos años, yo le decía en Zafjara, no es en Zavara, no sé. Pero bueno, la idea es esa, mano. Sí, le voy a dar una intención. Muchas gracias por la recomendación. ¿Qué me dice? La jerarquía de poder en DC está a punto de cambiar. Amanda Waller. Alejandro, en semanas madrugadas, cobachos, hoy no se va a ir Francisco. Oh, ya, pues, hombre. Pero no, Francisco no se va a ir. Yo hoy no, hoy no se habla de Panini, hoy no tengo por qué ir. Ahora, lo que sí es que esto peligrosamente se ve que va a quedar corto. Y por corto me refiero como 2 horas y media. Eso está curioso. Está bien, porque yo ya me estoy mirando de sueño, mano. No sé si se me ha olvidado cerrar el micrófono y creo que ya ronqué como 3 veces en el micrófono. Dice, si yo también tengo algo así, me da tengo cosas que hacer, pero vamos, ya queda como un par de temas nada más. Félix Farfán dice, ¿para cuándo el club comiquero de Saga o el de Hitman? En algún momento, probablemente el club comiquero se fue de sabático, amigo. Ahora que está la covacharla del dragón, no va a haber club comiquero. Y no sé si regresamos para septiembre o algo así. Ya ver con qué. Bueno, regresamos con Marvel vs. DC. Pero eso es nada más no es club, es nada más para hablar de un cómic malo para divertirnos. Dice Félix, aquí es donde hizo falta Draco Omega, que ya leyó esos números de esta serie y hoy lo comentó un poco en Twitter. Sí, vi la opinión del buen Juan. Dice, no le quitan su superpoderoso trasero a Grayson. Y sostengo la teoría de que Oliver es el topo de la liga. No, pues ya lo vimos. Mencioné que este evento me recuerda a Legends de los 80, Civil War y hasta The Boys. Y creo que ninguno de esos es buena comparación. Dice, y esa mención es mi señal para largarme de aquí. Ya dijo 3 veces John Romita Jr. Buenas noches para todos y sigan leyendo cómics para que nadie los engañe de lo que está bueno y está malo. Bye. Ya se fue el buen Félix. Por su parte, Mauricio Castro dice, ese primer número de Absolute Power está muy bueno. Lo leí sin esperar nada y me sorprendió gratamente. Creo que me agradó en parte por estar siguiendo la saga de Failsafe en la serie de Batman. Y me dice, no me gustan las personas con complejo de dioses. Voy a hablarme con Waller, conocida por ser la persona más aterrizada en los últimos años. Oliver Queen, aparentemente. Sí, eso suena bien mal, mano. La verdad es que sí me agüitó tu noticia, la neta. Sí me agüitó. Y eso se filtró como desde la semana pasada, fíjate, pensé que sí lo sabías. No, te digo que sí, ya no tengo tiempo de nada, Valentín García, ¡no tengo tiempo de nada! Pero qué tal las cartitas, Ah, está chido. Dice Alejandro, ¿viene con situaciones de Panini? No, hombre, las situaciones nada, mujer. Sí. Axel dice, este es un gran año para el personaje de Amanda Waller. Primero derrota a los héroes DC y luego sale perreando en el outro de Suicide Squad y se cae. Sale perreando. Me dijo que el outro estaba bien. De hecho, me dijo que estaba bien perro. Creo que me estaban cotorreando. Te dijeron que estaban perreando. No que estaba perro, que estaba perreando. Es probable. Carlitos Parque dice, buen momento para recordar Black Widow y Captain America de Wade y Samne. El Black Widow y Captain America de Wade y Samne por obviar a Daredevil y de series recientes, Shazam. Uf, fueron 6 números preciosos. Y eso es Shazam de Mark Waid y Dan Moore, están espectaculares, pero de miedo. Yo la neta, cuando vi que cambiaron el equipo creativo, se me rompió el corazón, fue como de ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no hagan? ¡No! ¡No! Y por cierto, de ese Black Widow acaba de salir la versión Artist, la de IDW, la grandota en blanco y negro, ya salió, bueno. Acaba de salir, y se ve bien bonitota. Pues por el arte de Sarni sí valdría la pena, ¿cómo no? Carlitos Parker dice, el Savage Eternity de Remedio Peña está bellísimo en el formato deluxe, grueso y grande como me gustan. Ay, Dios mío. Le dieron ganas de releer Irredeemable. Está muy bueno. Y también dice que el Flash de Marvel está muy lindo. Sí, señor, sí, señor. Por su parte dice Félix que Oliver es el topo de la liga, no de Amanda. Él está engañando a Waller, confirmo. Si hay twerking de Amanda, en el Isekai. Pues, no sé, conociendo las cosas que han hecho DC previamente, a mí no me extrañaría tanto que sí pongan de malo a Oliver Queen, y es lo que yo estoy viendo hasta ahorita. Lamentablemente coincido contigo, mano, lamentablemente. Ojalá no fueran así, pero sí lo hacen, sí, sí lo han hecho. Qué triste, qué lamentable. Pues sí. Y siguiendo un poquito hablando con DC, Batman va a pelear contra Hombres Lobos en Full Moon. Anunciaron una nueva serie, una miniserie Black Label que van a durar 4 numeritos, arranca en octubre, que se llama, pues sí, tal cual, Luna Llena. Va a traer por ahí el gimmick de que van a portadas Glow in the Dark, y la verdad es que el arte sí se ve bastante coquetón, lo poco que se ha dejado ver hasta ahorita. Va a ser una serie, como es Black Label, va a ser para mayores de 17 años, y va a estar a cargo del creador de Killadelphia, Rodney Barnes, que va a ser su debut en DC, la primera vez que va a escribir algo para DC Comics, entonces pues va a estar interesante eso. Y el arte va a estar a cargo de Steven Zubik, que es el que se aventó Riddler Year One. Entonces, pues, si quieres echar el ojo, la verdad es que tampoco es así que bruto, tampoco es la primera vez que Batman se va a enfrentar a Hombres Lobo, pero pues no se ve mal. Habrá que leerlo. Lo que sí hay que reconocer es que de las series de Black Label hasta el día de hoy, las más pobrecitas han sido las de Batman, ¿no? O sea, la neta, guardando las distancias, ¿no? Hemos tenido series buenísimas de Wonder Woman, de John Constantine, de los Rogues, de Catwoman, y las de Batman, que son varias, por cierto, han sido las más pobres hasta ahora de Black Label. Pero las portadas están bonitas, la idea pues está simpática, y habrá que ver qué es lo que ocurre con esa serie, ¿no? Y va a ver esa portada bien coquetona de Francisco Franquevila, que ya básicamente es lo único que hace el vato. Pero pues la verdad es que pues a mí sí me gusta mucho su arte. Sí, cómo no. El arte de Franquevila. Sí, cómo no. La sinopsis dice: una fuerza antigua y sobrenatural acecha las calles de Gotham City. Un hombre lobo tan poderoso que desafiará los recursos más confiables de Batman, su mente brillante y sus extensos artilugios. Pero, ¿son la fuerza física y la resistencia de Batman por sí solas suficientes para derrotar a la criatura? ¿O esta pelea lo destrozará hasta los huesos? Incluso podemos... No sé, pero... sí. No, termina, perdóname. Que incluso poderosos aliados como Satana advierten al Caballero Oscuro que no puede salir ileso de este encuentro. Chan, chan, chan. No sé, pero yo cuando leo en este tipo de cosas, cuando dicen, ¿podrá vencer a la criatura? Yo me acuerdo cada vez que en México le dicen criatura a los niños. Así de, ya llevaste a dormir a la criatura. No sé, a mí me suena eso y siempre me da mucha risa leer esas cosas. Claro, claro. Oye, el buen Percano les recuerda acá a la banda que si dejen su like, por favor. Félix dice, apuesto mi serie de Hitman o mi tomo de Far Sector a que Oliver salvará el día. ¿Quién le entra? Y las mejores, las de King. Bueno, me dijeron que se ve las de Tom King. No, ya, bueno, ya pueden regresar. Ya hablo bien de Francavila. Y Axel Alonso dice, sigue la posición DC Japón con Batman Ninja contra la Liga Yakuza. Yakuza. Ah, no, perdón. Es otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Val? De pronto esto se acorrienta más y más. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, señor García? La verdad, ahí sí me sentí, hasta yo me sentí mal, para que veas. Sí, no debí de hacer eso. Definitivamente. Nos dice también el buen Félix que la criatura de Batman se llama Damian. Sí, cierto. Tal cual. Y pues bueno, ya para cerrar el chisme de esta noche, te digo que hoy íbamos, nos vamos temprano, al parecer. Marvel anuncia las 8 muertes del Hombre Araña. Ya tenemos varias semanas con este mame de que pues ya se va a hacer Wells de la serie de The Amazing. Por ahí se filtró que iba a ser Joe Kelly, que no sé qué. Y bueno, pues ya esta semana finalmente Marvel confirma que sí, Joe Kelly se va a hacer cargo de Amazing Spider-Man durante 10 números, que a mí me suena a que más allá de que va a ser el siguiente escritor de Amazing, como que nada más va a tener esta serie de 10 numeritos, en lo que es como la transición a la nueva etapa, o al menos eso creo yo. Ya veremos si pasa como con Seth Wells, ¿no? Que también su Beyond parecía que iba a ser nada más la transición, y resultó ser que el que se quedó en el título por 3 años más. Ya veremos qué pasa con Joe Kelly. Pero por lo pronto va a ser una maxiserie de 10 números dentro del título de Amazing, que empieza este otoño al terminar el arco final contra Tombstone, que están trabajando por ahí Wells y Romita Jr. Va a tener arte de Justina Ireland, Ed McGuinness, Clef Merlikoff y más. Entonces, probablemente, y esta es nada más pura eculobración mía, pues cada número va a estar a cargo de un dibujante distinto. Y todo lo que sabemos es eso, o sea que vamos a ver 8 muertes de Spidey. Pues sí, habrá que ver. lo hemos dicho varias veces, Joe Kelly no es ni espectacular, pero tampoco es así de estos particularmente malos, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. Yo no estoy emocionado, pero recuerdo que tampoco estaba emocionado por la llegada de Wells al título, y sin embargo me terminó sorprendiendo. Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. Me parece muy bonito el título, o sea, habrá que ver cómo va la historia, pero la idea de las 8 muertes de Spider-Man me gusta. Habrá que ver qué cuentan con ello, y ya a partir de ahí podemos que tranza. Porque abajo, no sé si abajo son tumbas, ¿no? Sí. Como son tumbitas. Son 8 tumbas y están así marcadas, así de 1, 2, 3, ¿no es que? Entonces ya vemos. Digo que también el Hombre Araña ya ha muerto por lo menos 2 veces que yo recuerde. En Spider-Man 17, cuando se enfrenta a Thanos y que la muerte lo regresa. Ese no me gusta mucho porque se muere tratando de salvar a un par de personas. Es una muerte muy, muy normal, no es nada épica, pero es bastante significativa. Y después, cuando el otro también creo que oficialmente lo mataron y renació y estuvo bien pinche raro. No creo que vayan a contar esas 2 muertes aquí, me parece que van a platicar de otras cosas. Habrá que ver. Sí, a mí, como dices, o sea, el título, así que tú digas, ¿cómo promete? Pues ya veremos, pero sí está bonito las 8 muertes de la araña. Sí, me late. Estoy muy de acuerdo contigo en eso. Por acá dice Félix, ya no sabemos qué hacer con el Hombre Araña. Mátenlo, pues, mátenlo 8 veces, en fin. Ok, se me hace que es referencia a la muerte de Superman, ¿no? Cuando Jerry Orwell decía, no sabemos qué hacer con Superman, pues mátenlo. Y ahora, pues mátenlo 8 veces. Creo que es por ahí. Emi dice que en las oficinas de Marvel todos deben de estar corriendo. Ya veremos quién es él o la valiente que se aventura a escribir de manera regular a Spider-Man. Y también nos dice que Spider-Man presenta. ¿Qué le pasó al Trepamuros del mañana? No sé el nombre. De hecho, está curioso que todavía no lo hayan utilizado como algún... como un chistecito, por lo menos. Sí. Whatever happened to the spectacular Spider-Man. No, ¿cómo quedaría? Ah, The Friendly Neighborhood. Sí, no, para él, ¿no? ¿Qué le pasaría a Miguel, el vecino? Él sería el Hombre Araña. Por el amor de Zeno-sama, traigan a Peter David a trabajar en el Hombre Araña. Estaría buenísimo, la neta. En Deadpool, Spider-Man también muere, lo mata Wade, dice Félix. Y Alejandro y Elena dice, ¿cuál es el problema con que Spider-Man le hayan matado como a los Doom Patrol? Pues ya veremos esto en otoño, veremos lo de las 8 muertes de la araña. Yo me tengo que dar prisa con lo de Seth Wells, porque neta, me quedé al final de Gang War. Ya mínimo terminé ya la guerra de las pandillas. Pero no tienes una idea cómo me dolió, mano. Sí, fue pesadita. Es que los crossovers creo que sí no le ayudaron casi nada a Wells. Eso sí, no. Sí estoy muy de acuerdo. Cierto es. ¿Qué le pasó a la amiga del vecino? Lo corrieron porque ya no pagó la renta. Dice Emi. Y Axel Alonso. Concho y Chitarrak estarán involucrados en la historia de Kelly. Ah, bueno, de hecho, en el número 0 del, ¿cómo se llama la nueva serie de Moon Knight? El puño de Khonshu o algo así. Salió un número cero esta semana en el que representan el regreso de Mark Spector y bla, bla, bla, bla, bla. Yo ni siquiera sabía que no existía Mark Spector ahorita, no he leído el Moon Knight de Jed MacKay, que me lo debo. Y sí, las últimas dos, tres paginitas, se ve ahí a Peter y a Miles columpiando y platicando, pero sí, no dicen mucho de la etapa, nada más te avisan que eso lo escribe Joe Kelly y que continúa en ese título, que se los está viendo uno de los personajes, ¿no? La venganza de Moon, ahí dice Félix, pero no, ese es el título actual, pero van a relanzarlo y esta semana es el número 0. Según yo, tiene otro nombre. Y Mauricio Castro nos dice, a ver si en esas muertes del Hombre Araña matan al Spider-Man que ríe. Eso ya termina, ¿no? Eso termina con el arco actual, creo yo. Que a mí no me, pues a mí me gustó mucho el diseño. Sí, a mí también. Y creo que a McGuinness le queda bien bonito, la verdad. Sí, la banda se enojó mucho con eso y puedo estar parcialmente de acuerdo porque a mí el Batman que ríe se me hace muy de hueva. Pero me gustó cómo trabajaron lo de los pecados de Norman, lo que estábamos viendo. Ya no vi realmente, todavía no llego pues a la parte del Hombre Araña que ríe, así ya con el traje del duende y todo eso, todavía no llego a esa parte. Pero por lo que he leído de Wells, pues confío en que lo haya hecho bien. Ya veremos si sí, a lo mejor ahí sí se le cuatraperon las cabras, ya veremos. Sí, sí, habrá que ver qué ocurre. Mientras tanto, te digo, yo la neta no me ni me emociona ni me molesta, pero veremos qué es lo que termina ocurriendo. Sale, pues con eso terminamos ya. Esta es la primera vez que duramos 2 horas, Francisco. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está pasando, señor García? ¿Qué nos está pasando? Pero la neta, yo lo agradezco porque sí, la verdad es que sí me estoy quedando bien jetón. Entonces. Pues ya vámonos, Valentín. ¿Para qué le hacemos a la? Ya vámonos. Me parece perfecto. No, de hecho, yo pensé que nos íbamos a ir a las 2 horas y media, pero 2 horas 10 no me parece nada mal. Muchas gracias a la banda que anda por acá. Dice Félix, ¿cuál diseño? Hay un meme que explica con mucha gracia el outfit del Green Goblin. Sí, sí, sí, está bien bonito ese meme. Alejandro y Elena, duraron menos que selección mexicana en torneo internacional. Sí, es cierto, pero como bien dice Francisco, vamos a aprovechar. Sábado 6 de julio y mañana hay que ir a la barbacha. Y creo, Francisco, ¿algún comentario final? No, y aparte mañana toca rol, entonces tengo que estar medianamente sobrio para dirigir el rol. Vamos a ver a la banda, vamos a jugar el juego de rol de Star Trek, que está bonito, entonces ahí vamos a estar en el cotorreo. Y el domingo es el juego de prelanzamiento de la segunda expansión del juego de cartas de Star Wars Unlimited, entonces también tengo que ir, y después es el juego del Orcán en la tarde, que tengo que ir. Híjole, sí, es fin de semana atareado, y tengo harto trabajo pendiente en la oficina, y ya no puedo, déjame descansar en paz, ya. Decía Axel que decía que dejarte dormir porque mañana tienes compromisos, no solo con el puesto de barbacoa. Ya, es acá correcto. Axel ya empezaba a poner presión, yo nomás digo. Es correcto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad siempre es un placer. Espero que se le hayan pasado también como nosotros. Y que todo les vaya bien. Y jueguen. Vénganse a jugar conmigo, jueguen la Orcana. Entrenle a esta expansión de Star Wars Unlimited, está chidito, está bueno el juego. Ahorita lo que pueden es comprar los prelanzamientos, que es una cajita que viene con 2 cartas de comandante y creo que 5 sobres, o 6 sobres para hacer una mano. Tienes que improvisar tu mano con lo que te salga ahí mismo y jugarla. Está simpático ese asunto. Esperen una o dos semanitas y compran el starter set que va a venir con 2 decks prearmados, uno de Mandalorian y uno de Moff Gideon, para que puedan ahí echarse un tiro con estos 2 personajes y después ya pueden entrar los sobrecitos si quieren, ¿verdad? Y el Orcana también está chido. Esta semana se está peleando el campeonato de cada expansión tiene como un un campeonato, y está chido porque a los primeros lugares, al campeón, le regalan un mat, que es un tapetito para jugar, que usualmente trae una ilustración bien picuda. La del mes pasado era un Stitch rockero bastante chido y tenía la palabra Champion, y en esta ocasión es una ilustración que a mí me encanta, de Úrsula, enorme, peleando contra un montón de personajitos. Está bien bonita la ilustración, y ese es el mat. Para el primer lugar dice Champion, y el segundo lugar viene así nomás la pura ilustración. No, yo no voy a ganar ninguno de esos porque pues soy muy malo para las cosas, pero está chido, y ya para agosto más o menos estará llegando la quinta expansión ya de Lorcana, entonces yo ya estoy emocionado con eso. ¿Qué más estoy haciendo últimamente? Creo que ya viene, vienen varias series, viene Only Murders in the Building, viene, ahorita está Star Trek Prodigy, que no he podido ver, ya mencionaba yo, vienen varias cosas bien interesantes en estas semanitas y en estos meses. Entonces, y por supuesto también a finales de este mes se estrena Deadpool Wolverine, que obviamente hay que ir a ver, porque, oye, sí, cómo no, y creo que ya está en Prime un actor malo, de la cual comentamos en algún momento Valentín y yo nuestra opinión en las noticias. Creo que ya está disponible en Amazon Prime para que la puedan ver. Entonces, pues, si tienen Prime, aprovechen y vean esta peliculita, que está por lo menos interesante, y además sale Fiona Palomo, y eso ya hace todo mejor en la vida, la verdad. Es más, este mundo así de cruel y así de horrendo es mejor sabiendo que existe Fiona Palomo en él. Y pues ya sin más, por el momento me despido. Muchas gracias, Valentín, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos han tenido paciencia. Y nos estamos escuchando en las próximas noticias, que quién sabe cuándo vaya a ser, porque ya ven que luego Valentín es medio especial y luego dice que, ay, que sean cada 15 días y no sé qué. Entonces yo ya no sé. Pero cuando él me diga, aquí estaré y nos escuchamos, y muchas gracias. Yo propuse 15 días, te dijiste, no, yo puedo. Ah, bueno, pues podemos semanalmente, y se dan semanalmente. Vaya, compadre, ya aquí estoy. Y aquí estoy. ¿Ya compraste tus boletos de Deadpool y Wolverine? Porque ya está la preventa. Sí, pero todos en español, carnal. O sea, así no se puede, chavo. Por lo menos por mi casa, todas están en español. Y pues, Nel, entonces tengo que esperarme un tiempo para ver si van liberando las en inglés. Porque si no, pues va a ser... O sea, no me voy a hacer eso, chavo. De hecho, esa es mi recomendación justamente. Yo ni siquiera he entrado a ver cómo están las funciones acá en Durán York. Pero esa es mi recomendación. Espérense la semana de estreno, porque suelen abrir más salas, opciones en inglés, y justamente como son las últimas salas, están menos llenas, entonces hay más chance de que te toque un lugarcito así a gusto y no tan lleno el asunto. Entonces, es mi recomendación esta noche. Últimos comentarios, dice Félix, que sueñes con Sue Thorogood, Don Francisco. Uy, oye, sí. Sí, está bien guapota. Alejandro Yaredes dice, vale, que noticias cada que Panini en 11 títulos. No, los anuncios de Panini parece que los vamos a dejar fuera de las noticias. Emi dice, sea como sea, muchas gracias por las noticias y a descansar, porque esos cómics no se van a leer solos, ni esos juegos se van a jugar por su cuenta. Y también dice, es Cristina Muerta y Aguja Dinámica. Chan. Barba, no, le llaman masacre, ¿no? Es masacre y Aguja Dinámica. Sí, tal cual. Masacre y Lobezno. Qué horrible, perdón, melliza, si es que llegan a ver esto, pero qué horrible ha de ser vivir en un lugar donde el póster dice Masacre y Lobezno. Mira, no sé. Considerando el poder adquisitivo de esos lugares, no se siente tan horrible, ¿sabes? cuando lo pones así, mano. ¿Qué te digo? Golden dice, ¿a poco ya terminó el programa? Dice, nos vemos, comachos, cuando lea Absolute Power vuelvo a escuchar todo bien el chisme, y como siempre me gusta sondar por acá. Muchas gracias, mi querido Mario, un abrazote, qué bueno que muchas gracias. Un buen rato. Dickman de Santiago, bueno, descansen y gusto escucharlos, un gusto que andes por acá. Muchas gracias, Dickman, igualmente. Dice Emi, una de noticias cortas para descansar, de las que duran 6 horitas. De las chiquitas, ¿no? Félix Bafán dice, rol de canela. Dice, ¿dónde puedo subir o jugar rol de canela con Don Francisco? ¿O es secreto? ¿Cuál secreto? Lo puse en mis redes sociales hace un montón, Félix. Estuvo ahí colgado y decía, ¿quién quiere animarse a subir? Y ahí todos se apuntaron, y por eso hay mesa, porque hubo gente que se apuntó, mano. Ahí estaba. Y hubo, se apuntó Axel, Se apuntó Vane, que nunca ha ido, por cierto, pero se apuntó. Sí, me dijo que a lo mejor estás enojado con ella por eso. No, pues yo ni enojado estoy, ¿por qué voy a estar enojado? Jamás en la vida. Pero pues nomás hola, Vane. No, para nada. No, jamás voy a estar enojado, y menos con Vane, por Dios. Pero pues sí, nada más digo que pues, se apuntó y no ha ido nunca, pero se apuntó. Félix no se ha apuntado. Exacto, pero ahí estaba. Ve a mi perfil, busca tú en las publicaciones, ahí estuvo. Quiero empezar a jugar el juego de rol de Star Trek. ¿Quién se apunta? Mi límite son 6 personas, terminaron siendo 7 las que se apuntaron, y en la primera sesión hubo 3. Y ya después ya ha sido como armando más chido, pero en esas estamos. Entonces, ahí está. Se supone, hice la promesa en redes que para julio o agosto lanzaba la convocatoria para el juego de rol de Star Wars, pero yo creo que va a ser más bien como para septiembre, yo creo, porque no me he dado ni tiempo de terminar de leer el libro de reglas, y no es un libro de reglas, son 3 libros de reglas, porque Star Wars es una mamada. Entonces, tengo que leerme 3 libros, bendito sea el Señor. Pero también voy a lanzar en algún momento, antes de fin de año seguro, la convocatoria para jugar el juego de rol de Star Wars, y tal vez Call of Cthulhu, tal vez. Suma, andas con Tokio tú. Pues es que me gusta mucho, es bien bonito. Tú, ¿por qué no estás aquí, Valentín García? Si no, híjole, es bien enviciante jugar rol, te lo prometo. No, cuando llegué a jugar sí lo era, pero pues acá no hay con quién, porque yo no me voy a poner a leer libros de reglas, yo no voy a hacer máster, ni de pedo. Saludamos al buen Mauricio Castro, que también ya se nos iba, descansen cobachos, descansen también, mi estimado. Emi decía, unas noticias con Francisco hasta el final, son unas buenas noticias. Ay, gracias, Emi. Alejandro Yare dice que Nashur is healing. Félix dice que hombre lee cómics, hombre feliz. Y correcto, también dice, correcto. ¿Ven la diferencia? Con Francisco feliz, sin Francisco aburrido. O sea, pues, si no te gusta, pues ¿qué haces aquí, mi estimado? Qué bárbaro, qué agresivo está todo. Qué agresivo está todo. Dice que guácala, que prefiere ver The Voice y The Acolyte. Ya no entendí. Fue cuando estabas hablando de algunas recomendaciones de televisión. Dice, el fin de este programa volvió a ser un gran fin, no como otros. Alberto el Hambriento. Ya regresó Ju, que no nos dijo cómo estuvo el asunto, pero que regresó a despedirse. Un abrazote, mi querida Ju, espero que esté todo bien, y cualquier cosa que podamos tirar paro, también te avisamos, ya sabes. Patrulla X, dice Félix Farfán, Cachito. Ah, para aquello de que era Lobezno que era Masacre y Lobezno. ¿Va a haber Cobacho en Comic Con? Pregunta Alejandro Llanera. ¿Va a ir el buen Guaco, como va cada año? Y bueno, también va a andar por allá el buen Héctor Fragoso, que es nos escucha seguido, y que a ver si nos puede mandar algunas fotitos, cosas por el estilo, pero como tal cobertura cobacha creo que no va a haber, porque no voy yo. Yo no voy, esa es la pregunta, yo no voy este año. No, yo menos, mano. Si yo te digo que justo estábamos hablando antes de entrar aquí que Francisco ya debería arreglar eso de la visa, pero al próximo año, sí o sí, yo nomás digo. Pero es que ya me agüité, Valentín García, me agüité. O sea, yo llego bien emocionado a inicios de año, fue a tramitar mi pasaporte, todo bien prendido, llego con la persona que para el trámite, y me dice, mira, vale, pero las citas están hasta el 2025. ¿Y el 2025 para qué, Valentín? Yo no llego al 2025, ¿entiende? Tienes que llegar. Pues ya me agüité. Tienes que llegar, porque está Superman, y los Cuatro Fantásticos. ¿Y sabes qué? Yo ya no lo veo. ¿Y sabes qué, Francisco? Ese año en Comic-Con va a estar bien sabroso. Entonces tenemos que estar el próximo año en San Diego. Sí o sí. Yo nomás te digo. A ver qué ocurre, hermano. No sé, estoy agüitado. Yo ya le decía a Valentín, contacté a una conocida que es de estas que tramita visas y así. Y después de que me dijo las fechas y todo, me mandó un documento de mira, lléname este Excel. Y ya entonces empezamos el trámite. Y no he llenado ni el Excel, ya no digamos todo lo demás del trámite. Estoy, o sea, ni siquiera he dado el primer paso para la visa, básicamente. Ese es el asunto. Llevo 6 meses con ese Excel, no lo he llenado. no veo para cuándo lo vaya yo a llenar, la neta. Todo agüitado, me agüité, y ni modo. Pasa el Excel y acá lo llenamos entre todos. No, hombre. las barbaridades que van a poner ahí. Nos dice Juque, manda un abrazo. Y me acompañarán en estos días largos. El novicito anda malito, pero todo va mejor. Gracias por las risas. Abrazo también queda, Juque. No, hombre. Abrazos, Juque, y abrazos también al novio. Ojalá todo pase pronto y que estén bien los dos. Y dice, ya llena ese maldito Excel. Oh, ya no me regañé. Emi, Francisco va a terminar de ver Superman y Fantastic Four y se va a hacer polvito como en Infinity War. Así es, diciendo, no me quiero ir, señor García, no me quiero ir. Puede ser, pero va a llegar a julio de 2025. Noticias burocráticas, hagamos los trámites de la visa. Félix Farfán, pasa el Excel, califica como acoso. Oye, sí. Semixli, ¿qué tal? Buenas madrugadas, un abrazote. Saludos, hace rato que no te veíamos por aquí, fíjate. Sí, sí, sí. El Alex Herrera dice, acércate a otras ciudades, Francisco, ahí tienen citas más pronto, deja de ser tan centralista. No, pues si no es que sea centralista, es que soy pobre, Alejandro. O sea, sí, acércate, pues sí, o sea, yo me acerco, pero pues cuánto me va a costar acercarme a Nuevo Laredo. O sea, no, chavo, también... Tenme piedad, o sea, voy a pagar la visa y además todavía el viaje. Yo sí, voy a pagar, pero luego te cuento. Félix dice: a mí don Francisco, no me lo toquen. Y Mario Rodríguez, ¿recuerdan el Excel membretado o cómo era? Y yo creo que eso ya se había olvidado. No, no, es de esas cosas que llegaron para quedarse. Igual le dice: lo de la propuesta, lo colgó hace rato y preguntó quién se subía. Ah, caray. No, pues lo mismo digo, así ya no supe yo. Pues que colgaste hace rato la propuesta para que la gente fuera a ver quién se subía al juego de rol. Exactamente, eso fue, o sea, publiqué la convocatoria en mis redes desde hace tiempo para ver quién decía, quién levantaba la mano para apuntarse al juego de rol. Pero ahí estaban, o sea, ahí sí, toda persona que tenga acceso a mis redes sociales, que además todas mis redes sociales son públicas, pueden ustedes verlas, sean mis amigos o no, sean mis contactos o no. Básicamente pueden verlas y ahí estaba la convocatoria. Porque sí decía Félix que él no las ve porque lo ignoras. Jamás, pero en la vida. Ahí están disponibles. Ahí está, exactamente. Es como, no sé si han leído ustedes la guía de la autopista intergaláctico, pero básicamente así empieza. Sí. O sea, ahí estaba colgado. Si usted no lo vio, no es mi problema. No, nos enteraron que los íbamos a destruir, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Tuvieron su tiempo para pedir. Hacerla de pedo. Oye, pero en serio, todos andan agresivos, dice Alejandro Yarena, pobre Francisco, quiere visa, pero no tiene ni para llegar a Nuevo Laredo, menos para cruzar el charco. Imagínate. Imagínate que sacar la visa es un juego de rol, Francisco. No puedo porque es mucho trámite y estoy agüitado. Y Ju dice, 42. Félix dice que lo vas a tener bloqueado porque no había esa convocatoria. Y se jamás, Félix, jamás. Si no te he bloqueado yo, compadre, menos Francisco. Se me dice que sus horarios eran distintos, que por eso ya no nos ve, ya no la vemos tan seguido, y se disculpa. Y así es como logré que nos quedáramos casi hasta las 2:30, Francisco. Exactamente. Ya vámonos, ya tengo sueño. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias a todos los que están por acá echando el chisme. Muchas gracias, Francisco, por aguantar un buen rato, que mañana te sea leve todo lo que tengas que hacer. Y nos vemos aquí la próxima semana. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga siendo nuevamente la próxima semana, que nos vemos en otro episodio de Las Ñoñoticias. Abur.